episodio número 86 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, don Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien, por aquí. Con un día menos de entrenamiento de Kung Fu. No, porque, bueno, fui dos veces en la semana, son tres días en la semana. Y el jueves nos enteramos de que no iba a haber práctica ayer sábado. Estamos grabando el día domingo 16 de agosto debido a que era feriado. Un feriado del cual no estaba al tanto porque como cae día sábado a nadie le importa. Así que sí, pero me quedé con ganas de la práctica y no tuve suficiente fuerza de voluntad para practicar por mí mismo. Bien, bastante extrañamente relajada esta semana. Aunque eso no significó que hiciera más cosas, sino que al revés. O sea, tuve tiempo para hacer cosas, pero opté por no hacer nada. Es lo que es. Ok, Beto, ¿y tú qué tal? ¿Qué hiciste? ¿La semana? No, en el año 2040. ¿En el año 2040? No lo sé. No me gusta echar un vistazo tan al futuro, porque a veces puedes crear paradojas si no tienes cuidado con lo que tomas de esas experiencias. No, pues la semana yo sí estuve bastante ocupado. Fue la última semana que tuve horas libres adicionales. A partir de este lunes retomo actividades de tiempo completo en el trabajo, así es de que tenía que aprovechar para sacar pendientes. Entonces estuve por ahí escribiendo textos para La Covacha, textos para Comicase, y pasando en limpio notas de un par de historias cortas para cómic, adelantando traducciones, etcétera, etcétera. Y ayer sábado, pues, acudí a un evento en de Comixado, una tienda aquí del DF, donde la Mole presentó las portadas variantes y su tradicional artbook, además de un cómic de edición especial, que es algo que es la primera vez que hacen para el evento, y fue interesante el suceso. Ok. ¿Y algo más? Pues no, en particular no. Bueno, ¿y qué tal estuvo eso? Hice lo posible por no pelearme con nadie, lo cual siempre es importante. Ok, ¿pero te peleas en serio con la gente o te peleas en broma? Ni en serio ni en broma. Pero hay quien dice que no tengo tacto para decir las cosas. Mira, más que no tener tacto porque no lo haces en forma inadvertida, no tienes consideración. No, es que si lo hago en forma inadvertida nadie se va a dar cuenta, ni siquiera quien tendría que darse cuenta, entonces yo sí prefiero hacer el comentario abiertamente. No, inadvertido para ti mismo. Por ejemplo, una persona que no tiene tacto dice algo desagradable, pero no tiene realmente mala intención. Tú sí tienes mala intención, entonces no es falta de tacto, sino que ser desconsiderado. Mis comentarios nunca son con mala intención. Cuando hago una crítica es eso, exactamente una crítica, apuntando a algo que me parece que está mal o que se puede haber hecho de mejor manera, y es calificando el hecho. Nunca es con afán ni de molestar a la persona que lo hizo. Es más, usualmente no doy nombres. O sea, si alguna editorial cometió un error en el armado del cómic, el cómic está en desorden, me quejo de eso. No me quejo del diseñador que era el responsable de hacerlo. Por ejemplo, que una que fue reciente, que esta semana le hicieron mucho ruido alrededor y ni siquiera fui yo. Mi comentario fue en torno a que Bruguera Hellboy lo está publicando en desorden. Creo que lo había comentado por allá en una emisión anterior. Me parece que la semana pasada lo comentaba. No sé si fue la anterior o hace dos. Puse un comentario porque en sus redes sociales pusieron una galería con las portadas que dice: este es el orden en el que deben publicarse, en el que deben leerse los cómics de Hellboy. Y lo único que hice fue poner la cita y poner: hubiera sido mucho más fácil publicarlas en ese orden. Y a partir de ahí hubo quien sí se dedicó a tirarle tanto al publisher como al editor de Bruguera, lo cual me parece que no es correcto. Me parece que está mal la forma en que lo hicieron, pero esto no implica que yo considere que sean incompetentes o que no sepan hacer su trabajo o que sean unos tantos. No creo que deba crearse esa relación entre uno y otro. Entonces, pues es algo que muchas veces ha causado controversia, pero generalmente es en reacción a un comentario que alguien hace sobre lo que yo dije y no necesariamente sobre lo que yo dije. Entonces, realmente yo nunca ando buscándole pelea a nadie, pero a veces alrededor de algo que yo dije sí se crean pleitos. Ok, pero mi punto es que tú no haces un comentario por casualidad, sino que eres sarcástico, eres incisivo, podría decirse. Está bien, malintencionado no es la palabra. No, nunca es con mala intención, pero a veces sí, ya lo admito, que me gana la intención de picar a alguien con el comentario. Eso. Okay, Y volviendo a lo del evento de ayer, pues estuvo muy bien el evento. Ya es algo que se acostumbra. Algunas semanas antes de cada edición de La Mole, se realiza un evento usualmente en Decomixado, que tiene un espacio que se presta mucho para esta clase de presentaciones. Y se develan las portadas variantes que serán exclusivas del evento. Y el artbook que con cada edición, esta es la séptima, se publica un ejemplar de 32 páginas con ilustraciones originales realizadas por los invitados al evento y que desde hace algunas ediciones es temático. En este caso, el tema central va a ser el Santos, un personaje humorístico creado por Trino Camacho y Gis, dos caricaturistas bastante conocidos por acá. Se hizo una película animada sobre este personaje, no tengo idea si ha llegado por allá a Sudamérica, estoy pero el personaje. confundido. El Santo no tiene nada que ver con el Santo. Es una especie de parodia. O sea, el personaje se supone que es tan feo que su cara parece una máscara del santo. Pero es el Santos. Y es en un tono de humor bastante extraño. Hay una película animada, seguramente si buscas por ahí podrás ver un tráiler y hacerte una idea de por dónde va. Es algo bastante divertido, pero creo que temáticamente sí tiene mucho que ver con la idiosincrasia mexicana, entonces no sé realmente qué tan conocido sea fuera de México, y de ser conocido no sé qué tan popular resulte, pero por acá sí es un personaje que forma parte del imaginario colectivo popular. Y pues es curioso que se haya decidido hacer el homenaje. En la entrega anterior también fue un producto nacional, fue al Ultrapato o Ultradoc, un personaje creado por Edgar Delgado, que es famoso como colorista para Marvel Comics. Así es de que este es la segunda vez que el tema central del artbook son personajes de nacionales de cómics mexicanos, que es algo curioso, pero me parece que es una iniciativa digna de elogiarse. Y en cuanto a las portadas variantes, pues buena parte de ellas son en español, de los cómics que publica Marvel Televisa, y pues ellos sí demuestran que no hay mucha imaginación, pero que tienen una idea de lo que es su mercado, porque pues prende todas sus variantes son dibujos de J. Scott Campbell, que a mí en lo particular no me resultan nada atractivos. Creo que si se tratara de poner portadas variantes, habría muchas que se verían mejor, pero pues ellos saben que los dibujos de Campbell venden, y el poner cuatro portadas con ilustraciones suyas, pues creo que es un ejemplo más de ello. Y respecto a las portadas variantes de La Mole, bueno, hay que creer que una de ellas es de Decomixado, no de La Mole, es exclusiva de la tienda, pero se hace precisamente con ocasión del evento. Y en este caso será para el Secret Wars número 5, que es una portada de Giuseppe Camuncoli con colores de Edgar Delgado, y que es un homenaje a la portada del Secret Wars 8, que es la primera aparición del traje negro de Spider-Man. Entonces básicamente lo que cambia son los personajes en el fondo, y al frente está la figura de Spider-Man con este traje en lo que fue su debut allá a mediados de la década de los 80. Es una portada bastante bonita. Y las del evento es la portada para Batgirl 42, que es una ilustración de Babs Starr, que es la artista regular de la serie y viene como invitada a La Mole. Otra de estas portadas es para Batman 43. Ese es un dibujo de Greg Capullo con color de Francisco Plasencia, que es el equipo artístico regular de la serie. Las cintas son de Danny Mickey. Esto ya es algo usual. Si hay una portada de Batman variante, pues es algo de Capullo, quien ha visitado La Mole en dos ocasiones y que ha probado ser tal vez el artista más popular en la historia del evento. Las otras portadas son las de Campbell, y me falta una, pero no recuerdo qué era la otra. Cierto, es la portada variante para el número 3 de Amazing Spider-Man Renew Your Vows, que el cómic de hecho ya salió a la venta, pero en el evento se tendrá una portada variante realizada por Todd Nauck. Esa es otra portada bastante atractiva. Nauck también será la segunda ocasión que nos visite. Y el otro cómic especial no es una portada variante, es un cómic de edición especial. Otro de los invitados al evento es Eric Powell, quien tal vez no sea tan famoso como algunos de esos otros nombres, pero como artista independiente, su cómic de The Goon sí tiene bastantes seguidores. Es un cómic bastante entretenido, una mezcla de horror y comedia bastante atractiva que le va muy bien a su estilo de dibujo. Y se va a publicar una edición especial en español, que es exclusiva para el evento, con una portada nueva dibujada por Eric Powell y publicado en conjunto por La Mole y por Dark Horse. El cómic, como mencionó, se publicará en español con una traducción de Ricardo Cachua, que es uno de los traductores de cómics con mayor experiencia por acá en México. Así es de que, pues, sin duda esto es algo que también es primera vez que se hace, publicar un cómic de edición especial completamente en español para celebrar la visita de uno de los invitados. Y pues el evento en realidad fue bastante atractivo, había bastante gente en el lugar, estaban presentes el director del evento, el director de contenidos, la mayor parte del staff, y se presentaron también algunos prints exclusivos que tendrá a la venta una empresa que se dedica precisamente a esto de los prints oficiales de licencia. Y pues eso, se puede decir que a partir de aquí inician las actividades de promoción ya rumbo a La Mole, ahora que estamos aproximadamente un mes de la celebración del evento. Ok. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta a nuestros auditores en relación a nuestros últimos dos podcasts, porque hace dos podcasts, el 84 duró, me parece que 2:40, y el pasado podcast duró 1:15. Lo cual es una diferencia un tanto dramática de extensión de la duración del podcast, y fue a propósito de terminar de cubrir las noticias de la Comic Con de San Diego. A mí me gustaría saber, en general, qué les gusta más, un podcast corto o un podcast largo, porque, bueno, en mi experiencia me da un poco lo mismo porque nunca lo escucho completo. No me dedico a escuchar podcast, sino que lo escucho mientras estoy haciendo otra cosa. Pero hay otra gente que tiene otro tipo de costumbres para escuchar el podcast, y me gustaría saber a qué corresponde la mayoría de la gente, bueno, los que quieran opinar, de nuestros auditores. Así que eso, como para tener una idea de qué preferirían respecto del formato del podcast. Sí, de diferencia, pues básicamente el de hace dos semanas fue más del doble que el de la semana pasada, así es de que sí. Es notoria la diferencia. Creo que más allá de tratar de cubrir las noticias que se nos habían quedado pendientes durante nuestro breve receso, creo que algo que también afectó para que se hiciera tan largo fue el extenso comentario que siempre hacemos de los ganadores al Eisner, ¿no? Creo que eso fue lo que ayudó a que se extendiera además. Sí, tal vez debiéramos saltarnos los trabajos de la Universidad de Mississippi y ese tipo de cosas. Sí, a lo mejor comentar solamente las categorías principales, pero sí nos agradaría saber qué opinan al respecto para tratar de buscar la forma más cómoda de entregar la información a la hora de hacer el programa. Sí, y también por el hecho de que, bueno, es mucho más fácil editar un podcast corto. Algo que podrán haber notado los más obsesivos, o tal vez solo yo, es que cambié un poco la forma en la que edito el podcast, porque me estaba, siguiendo mi desorden obsesivo compulsivo, me estaba dedicando a cortar todos los que aparecen en todas las grabaciones, porque es natural, pero me toma mucho tiempo. Entonces opté por reconfigurar la herramienta que uso para subirle el volumen al audio, para que trate de omitir un poco esos ruidos y no sean tan audibles. Así que si no les molestó las últimas dos o tres ediciones del podcast el sonido, los sonidos desagradables que emitimos, avísenme, porque sale mucho más, cuesta mucho menos o me demoro mucho menos en editar el podcast cuando lo hago de esa manera. Unas 2 horas versus las habituales, una tarde y algo. Así que eso en noticias que solo nos interesan a nosotros, Alberto. Sí, y a veces ni a nosotros. Solo a mí. Ok. Había que aclarar, ya lo explicaste, tú tienes una fijación obsesivo-compulsiva con las cosas. Yo solía hacerlo, pero me di cuenta de la cantidad de tiempo que perdí haciendo cosas innecesarias y he aprendido a dejarlo ir. Ok. Bueno, ¿qué te parece si comentamos algunas noticias, Alberto? Me parece bien. ¿Ahora hay noticias o vamos a seguir? Vamos a seguir con las no noticias. Ok. Ya debes tener una cortinilla de entrada para eso. No noticias. Bueno, si tú la quieres hacer, yo la pongo. Ok, ver si se me ocurre algo. Bueno, dedicamos bastante tiempo a comentar el tema del desastre del estreno de los Fantastic Four la semana pasada. Y esta semana han salido algunos artículos un tanto curiosos respecto de este tema, que pasan por los rumores que tú algo comentaste del comportamiento de Josh Trank durante la grabación de la película. Sí, vamos, se rumora que en realidad él fue despedido antes de terminar de editar la película. O sea, ya se había filmado todo el material, ya se decidió cómo iba a estar armado, pero aparentemente llegó el punto en el que sí terminó por hartar a los productores de la película, más específicamente a Simon Kinberg, quien básicamente le pidió que se retirara y los dejara que ellos terminaran de editar. Entonces, a partir de ahí, pues se habían dado muchas cosas. Comentamos un tuit la semana pasada de Joe Strang, en el que decía que él tenía. En algún momento tuvo una versión de la película que era mucho mejor que la que se estrenó. Después borró el tuit, obviamente se dio cuenta de que no era buena idea morder la mano que le da de comer. Pero después de ver algunas de las cosas que se publicaron esta semana, realmente no sé si todavía puede pensar en esa como la mano que le da de comer, porque yo creo que la gran mayoría de los estudios la van a pensar dos veces antes de trabajar con él. No sé de las notas que aparecieron por ahí si tú leíste alguna. Leí una noticia que hacía alusión a Hollywood Reporter y un artículo que apareció ahí y terminé leyendo el de Hollywood Reporter porque realmente no tiene tanto sentido leer una nota que habla de otra nota. Y hablaba de cosas bastante curiosas como el hecho de que él entró en un estado bastante extraño en el cual se refugió. Decían, no sé si será el caso, que montó una carpa alrededor de los monitores donde hace la edición de lo que está filmando, para encerrarse a ver los monitores solo, sin que nadie le dijera nada, que la casa que le arrendaron para que viviera mientras hacían las filmaciones, llevó a sus perros y destruyeron la casa generando pérdidas por 100 mil dólares. Decía también que había sido muy insistente con la dirección de actores al punto que les había dicho cuándo respirar, cuándo pestañear, cuándo hacer varias cosas, con la idea de que la filmación o las actuaciones fuesen lo más planas y poco expresivas que fuese posible sacar de los actores. En fin, una serie de cosas que de lejos suena curioso, tal vez. No sé, habiendo visto la película, uno podría entender cuál sería tal vez la intención, pero que entran en una especie de micro dirección un tanto excesiva. Y bueno, lo que decía el artículo era que no lo habían despedido en ningún momento, porque en el punto en el que Fox se dio cuenta que ya tenía un desastre entre manos, no había forma de rescatar la película sin perder gran parte del presupuesto asignado a ella y traer a algún director que jamás iba a querer hacerse cargo de una película que iba a estar ya mayormente completa. De manera que quien se tuvo que hacer cargo de rescatar la película fue Simon Kinberg. No habla de que lo hayan despedido a Josh Trank, pero sí que hubo grabaciones adicionales, principalmente con Teller, sobre un fondo verde en el cual trataron de rescatar escenas y usaron dobles para cerrar la película, que no había realmente un final para la película y que, bueno, se nota que no lograron salvarla del todo porque Simon Kinberg realmente no tenía tiempo para hacer ese trabajo. Hablan de que es un caso similar a lo que pasó en El Señor y la Señora Smith con Doug Liman, a quien la película la rescató Akiva Goldsman, según dice este artículo, y que es algo que también había pasado con Doug Liman cuando dirigió la primera parte de Bourne Identity, pero ahí no recuerdo quién fue el productor o director que entró a hacer el salvataje de la película. Que es una película que de hecho me gusta bastante, así que como hemos comentado extensamente. Sí, y básicamente, como se menciona en el Hollywood Reporter, todo esto empezó por la mala relación que al parecer había en el set entre el director y los productores, además de los actores, ¿no? Se menciona que algunos días antes de que se estrenara la película, Trank le mandó un correo electrónico a algunos de los actores y parte del equipo de filmación, en el que les decía que estaba orgulloso de la película. Y aparentemente él decía que estaba seguro de que la película era mejor que el 99% de las películas basadas en cómics que se habían hecho. Y aparentemente uno de los actores le respondió el correo diciendo, no lo creo. Entonces creo que Ese solo pedazo nos dice que la relación entre director y actores no era la mejor. Y generalmente si la relación de trabajo no funciona, a menos que sea algo que pueda ser alimentado precisamente por la fricción, generalmente termina en desastre. Entonces, sí resulta curioso que se haya dado esto. Ahora ya trascendió también que Trank ya contrató un abogado para protegerlo, porque seguramente va a haber demandas de parte del estudio. El hecho de que él tuiteara diciendo que la película era mala el día del estreno, creo que es algo que a la Fox no le debe haber caído nada bien, y no sería de extrañar que vaya a haber reacciones legales en su contra. Sí, porque una cosa es que la crítica diga cosas respecto de tu película, pero cuando lo valida el director de la película, bueno, ¿qué persona que presta atención a las críticas va a omitir algo como eso? O sea, si uno es de las personas que esperan a que aparezcan algunas críticas, no para leerlas completas, porque en mi caso por lo menos no me interesan los spoilers, pero sí para hacerse una idea de si vale la pena ver algo o no. Es un atentado contra la posibilidad de recuperar el dinero, la inversión, el hecho de que el director aparezca y diga que la película es mala. Sea, tal vez podría haberlo comentado después de que salga el Blu-ray o algo por el estilo, pero hacerlo en el incluso antes del estreno o en el día del estreno es muy, muy perjudicial para las posibilidades de la película de recuperar lo invertido. Que de hecho estaba mirando aquí en Box Office Mojo como el tema de la recaudación. Y en Estados Unidos van 41 millones de dólares, el resto del mundo 60. Entonces a 2 semanas del estreno son 102 millones. Podría recuperar lo invertido por lo menos en cuanto a costos de producción, pero todos sabemos que también hay costos de publicidad, distribución, etcétera, que nunca se revelan a cuánto ascienden, pero generalmente dicen que es el do para un tipo de para una película como esta, el doble de el total de lo invertido es el doble del presupuesto de producción. Sí, lo usual es que te digan que para que la película pueda empezar a generar ganancias, necesita recaudar el doble del presupuesto de filmación. Es decir, si te dicen que la película costó 100 millones, ellos calculan que fueron 100 millones de producción y 100 millones más entre promoción y publicidad. Así es de que después de los 200 millones ya empiezan a hablar de una ganancia. Si en este caso no, ni siquiera hay toda una cifra oficial de cuál fue el presupuesto de filmación, pero considerando que ellos tenían en un principio la expectativa de que la primera semana, o de hecho el primer fin de semana, fuese una recaudación de 40 millones, y es lo que tiene después de 2 semanas, creo que sí es fácil ponerlo en términos de fracaso. Y respecto a lo de la declaración de Trank, creo que incluso olvídate de si comentar eso cuando esté la película en Blu-ray o meses después, si se hubiera esperado 2 o 3 semanas, que la película ya hubiese tenido problemas en cartelera y ya hubiera evidencia para calificarla de fracaso, si en ese momento ahí lo dice, ya no afecta en nada. Pero el hecho de que saliera ese tweet justamente el día del estreno, creo que sí fue un error de juicio de su parte, y sin duda va a tener repercusiones. Sí, y lo que tú decías también, el hecho de que el comportamiento en esta película hizo que repensaran el hecho de darle presupuesto para hacerse cargo de una de las películas de Star Wars. Hay que volver a lo que también señalaste de pensarlo 2 veces antes de contratar a Josh Trank. Lo que para un director que tiene 2 películas, que ya en la segunda tengas este tipo de mala reputación, es bastante dramático. Así que bueno. Hay que ver si logra reponer, darle crédito cuando uno quiere darle crédito a este tipo de cosas, pero tampoco es un sitio poco serio de Hollywood Reporter, o tan poco serio de Hollywood Reporter como para llegar y publicar eso. Sí, en este caso creo que algo que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, Simon Kinberg como productor no está asociado a un estudio en particular. Él trabaja por su cuenta y está involucrado en proyectos de diferentes casas productoras. Entonces, en este caso, que tuvo problemas con el director en un proyecto de la Fox, él es uno de los productores de la serie Anthology de Star Wars, y él fue quien le recomendó a Disney que se buscase un nuevo director. Esto lo comentamos en su momento, que se le pidió que no acudiera al Celebration porque ya estaban en proceso de finiquitar su contrato porque ya no lo querían ahí. Y pues si Kimber ya de esta manera básicamente lo puso en las listas negras de los estudios, pues habría que pensar que otros productores seguramente van a querer referencias y demás, y será muy difícil que alguien decida correr el riesgo de volver a ofrecerle una película, al menos en un estudio grande o con algún presupuesto considerable. Entonces, básicamente, creo que todo lo que había ganado Trank después de Chronicle lo acaba de perder. Va a ser volver a empezar de cero, buscar producciones de muy bajo presupuesto o independientes para tratar de reconstruir su carrera desde cero, porque sí me parece que entre lo que hizo, todo lo que se rumora que hizo en el set, el comportamiento que tuvo con los actores, los rumores de que destruyó la casa que habían alquilado para que viviera en ella mientras trabajaban en la película y demás, pues sí, es de entenderse que si el ambiente de trabajo no era el mejor, pues la película no haya resultado lo mejor posible. Sí, bueno, creo que no hay mucho más que agregar a eso. Y hay sí un comentario que a mí me gustó del artículo de Hollywood Reporter, que hablan de que no es solamente culpa de Josh Trank, que también es culpa de los ejecutivos, porque señala que en algún momento lo que pasó con Josh Trank no pasaría porque un director que recién está surgiendo, que recién estrenó una película, no sé, si le confiaron 10 millones de dólares, después le van a confiar otros 10 millones de dólares para que haga una segunda película, después un presupuesto medio y después le van a confiar un presupuesto alto para una superproducción. No va a saltar desde haber hecho una película a hacer una superproducción. No significa que siempre va a ser malo ese salto. Pero es más probable que alguien que no tiene experiencia haciendo ese tipo de trabajos pueda tener problemas de todo tipo. O sea, es una presión enorme estar a cargo de una producción de 130 millones de dólares para un estudio grande sin tener esa experiencia. Yo no lo haría, no sé. Así que, bueno, tampoco tengo idea cómo hacerlo, pero creo que en el sentido de que de repente a uno le asignen una responsabilidad tan grande, debe ser complicado para cualquier persona. Sí, seguramente. Ok, ¿qué otras noticias tenemos? Se celebró esta semana la Expo D23, que básicamente es un evento que gira alrededor de Disney, pero en lo que nos atañe, pues Disney posee dos propiedades que son de las que más atención generan, al menos en lo que se refiere a cine, que es el universo cinematográfico de Marvel, además de Star Wars. Y pues hicieron por ahí algunas revelaciones. En el caso de Star Wars apareció ya el logo oficial de Rogue One, además de la primera foto con el elenco ya caracterizados en el set, que la imagen se ve bastante bien, por cierto, con Felicity Jones, quien aparentemente será el personaje principal, o al menos es lo que da a entender la foto, donde ella aparece al frente y al centro. Así es de que pues habrá que esperar que se vaya revelando más información acerca de esta película, que si no lo recuerdan en su momento lo comentamos. Trata sobre el grupo de rebeldes que consiguen robarse los planos de la Estrella de la Muerte, que son los que en episodio 4 ¿Está vemos Donnie Yen? No lo puedo creer. ¿No lo habías visto? No, no sabía, pero ¿qué? ¿Va a pelear artes marciales en Star Wars? No lo sabemos. De hecho, me llamó mucho la atención un comentario de un amigo de Monterrey que vio la foto y el listado del elenco confirmando a actores como Forest Whitaker, por ejemplo, y decía, Donnie Yen, ¡yay! Diego Luna, ¡ay! Creo que en particular acá hemos, tomando en cuenta que aparte de Diego Luna, que es una cantidad estúpida de publicidad, sí es como que bastante malo cada vez que lo ves en pantalla. Pero pues esperemos que no tenga un papel de mucho peso, pero Oh, pues está esto. Alan Tudyk en la película, no puedo creer. Sí, el elenco ya lo Wash. confirmaron ayer, que son Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Alan Tudyk, Mads Mikkelsen, quien es bueno ver que ya encontró trabajo después de la cancelación de Hannibal, y Forest Whitaker. Así es de que el elenco luce bastante atractivo. La idea de tener un grupo de aventureros que consiguen robarse su Estrella de la Muerte, me parece que es algo que puede funcionar, y pues habrá que esperar. Cabe recordar que esta película viene para diciembre de 2016, que básicamente la planeación de los Star Wars está hecho con una película por año. Tenemos en diciembre de ese año el episodio 7, para diciembre de 2016 Rogue One, en diciembre de 2017 sería el episodio 8. en 2018 la otra película de Anthology, y en 2019 episodio 9. Entonces va a haber Star Wars para rato, al menos una película anual por bastante tiempo. Así es de que esperemos que las historias sean entretenidas, ¿no? Que es lo más que podemos pedir de una producción de Star Wars. Es lo menos que podemos pedir. No, es lo más. Después de las precuelas sabemos que hay un piso muy bajo. Entonces, ya si la historia resulta entretenida, ya de ahí en adelante es ganancia. Okay. Bueno, Donnie Yen se ve, da la apariencia de que está ciego. En la foto, por lo menos, se le ve los ojos blancos y... Satoichi en el espacio. Ah, eso sería muy bueno, ¿no? Si solo tuviese un sable de luz y fuese Jedi, pero en fin, creo que eso ya sería mucho. Sí, por lo menos para esta época en particular no había Jedi, o no quedaban Jedi, se supone, por ahí. No, bueno, no lo sabemos porque temporalmente hablando, Kanan no estaría tan lejos de este periodo, ¿no? Así es. Pero cuando roban los planos de la Estrella de la Muerte, se supone que solamente quedaban Yoda y Obi-Wan. Bueno, se suponía eso desde mucho antes, y Kanan está por ahí, entonces no sabemos realmente si quedan por ahí Jedi o si algún otro Padawan sobrevivió. Claro. Así es de que, bueno, además, sería un claro overkill tener un arte marcialista con un sable de luz. Lo puedes tener haciendo artes marciales con un arma tradicional, no necesitas el sable. Ok, pero bueno. También se presentó el nuevo póster oficial para episodio 7 de Force Awakens. No sé si tuviste oportunidad de verlo. Es una ilustración de Drew Struzan, a quien, al igual que a John Williams, lo sacaron del retiro para esta nueva entrega de Star Wars. Creo que esa es como la constante con J.J. Abrams, ¿no? ¿Sacar gente del retiro? Sí. O sea, mató a Spock haciéndolo trabajar en las nuevas películas de Star Trek. No mató a Spock, tampoco empezamos con cosas. O sea, Leonard Nimoy ya estaba grande, tuvo una vida plena y no vengas con que, ay, es que lo hicieron trabajar y entonces se murió. Por eso se crean los chismes. ¿Sabes lo que me resulta interesante? Que el actor que aparece, ¿cómo se llama? Bueno, que aparece prominentemente en los trailers de The Force Awakens, aparezca aquí con un sable de luz en el afiche nuevo. Que aparece, de hecho, con el traje de Stormtrooper. Es una gran revelación. Habrá que ver en los próximos días. Cayó un fin de semana y a veces los fines de semana el internet es un lugar más callado que de costumbre, pero habrá que ver si eso tiene reacciones en los próximos días, ¿no? Porque al menos por ahí en la página de Facebook de La Covacha ya vimos por ahí quejándose: ¡van a arruinar la franquicia! ¿Por qué hicieron Jedi al negro? Probablemente saben que no recuerda a Mace Windu, pero pues no lo sé. A mí me llama la atención porque aparte creo que es ir contra las expectativas, ¿no? Porque creo que todo el mundo estaba esperando ver al negro convertido en el... Rufián. Estaban reclamando que hubiese un actor negro haciendo de Stormtrooper, porque claro, todos los Stormtrooper tienen que verse igual que... ¿cómo se llama el actor? El maorí. Aquí hay que aclarar. Los Clone Troopers todos tienen que verse como él. Los Stormtroopers no. Bueno, pero... Los Stormtroopers son los clones. Ok, perdón. Pero a todo el mundo que hizo ese reclamo se le olvidó, uno, lo que tú estabas aclarando, y dos, que Luke y Han se disfrazan de Stormtroopers en Star Wars. Entonces no tiene por qué ser un Stormtrooper alguien que tiene un traje de Stormtrooper, pero en fin. Además, por ese lado, creo que el personaje de Finn, al menos en apariencia, es casi tan bajito como Luke Skywalker. Entonces podría repetirse el chiste de: ¿no eres demasiado bajo para ser un Stormtrooper? O algo por el estilo. Pero lo que me agrada del póster es que creo que rompe un poquito con las expectativas, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo está esperando que el negro fuera el rufián convertido en héroe, que fuese así como la versión Han Solo para esta nueva generación, y que la chica fuera quien tuviera el sable. Entonces, cuando ves a la chica con algo que parece una especie de rifle y afín con el sable, creo que es jugar un poquito contra las expectativas, y me parece que eso siempre será bueno para una franquicia, ¿no? Que no haga siempre lo que parece más obvio, porque eso generalmente te da ideas más frescas para trabajar. Por ahí algo que alguien comentaba del póster, que yo la verdad no sé... No lo entiendo. Un amigo por acá, Guaco, comentaba que decía que el sable que tiene Finn es el sable de Anakin Skywalker, que la verdad, viendo el póster en imágenes de buena resolución, no tiene suficientes detalles como para que yo me atreviera a asegurar que sea el mismo póster. Así es de que No, no sé, habrá que esperar a que se revelen más imágenes o algo más, porque sí, no sé, no estoy seguro que sea el sable de Anakin. Me llamaría demasiado la atención que siga el sable de Anakin dando vueltas por ahí, porque pues hasta donde me quedé es el sable que Luke pierde en Bespin, así es de que no creo que sea el mismo. No, el que pierde en Bespin Ese no sable era de verde, Anakin, pero era verde. no era azul. Es el sable que Obi-Wan, si tratamos de reconstruir la cronología, es el sable que Obi-Wan recoge en el mundo volcánico después de que le corta los brazos y piernas a Anakin, lo recoge y se lo lleva. Habría que pensar que ese sable es el que le entrega a Luke en episodio 4, que es el que usa durante episodio 4 y El en el Imperio. Imperio Contraataca, al menos hasta el encuentro en Bespin cuando pierde la mano y pierde el sable. Y es para Return of the Jedi que él consigue un sable nuevo, que ese es el verde. Exacto. Entonces, a menos que alguien haya recogido el sable en Bespin, no tiene sentido pensar que es el sable de Anakin. E insisto, la imagen no tiene tanto detalle como para asegurar que fuera el mismo sable. Okay, bueno, me parece un detalle, pero ya lo podremos confirmar. Ok, ¿qué más se supo en D23 en la covacha? Apareció un artículo donde sale una descripción del trailer de avance de Captain America Civil War. Pues básicamente era algo que también se esperaba, que las primeras imágenes de Civil War se presentaran en este evento, porque no hubo nada en San Diego y todo el mundo tenía la expectativa de que se las guardaron precisamente para tenerlas en el evento de casa, que era este D23 de Disney, celebrado en California. Y así ocurrió. Hasta el momento todavía no aparece en línea este material, que sabemos que no siempre aparece completo, pero seguramente en los próximos días tendremos por ahí algún video con lo que se proyectó durante esta expo. Pero pues por lo pronto no nos quedan más que los comentarios de la gente que estaba ahí cubriéndolo, que han mencionado insistentemente algunas escenas, y este post que mencionas de la covacha que publicó nuestro amigo Valentín, es una traducción de una descripción que apareció en IGN, donde nos hacen una breve descripción de lo que ocurre durante el material. ¿Quieres que lo leamos? Bueno, dale. Ok, insisto, es una traducción de lo que publicó IGN en su sitio. Dice, abre con el Capitán América, Viuda Negra y Falcon persiguiendo a Crossbones mientras el villano intenta hacer estallar un camión. Durante la lucha, Crossbones lanza una explosión magnética al escudo de Cap y el héroe se lanza en el aire para que la explosión evite a la multitud. Crossbones se quita la máscara y revela su rostro lleno de cicatrices, volviéndose hacia Cap y diciendo, él te recordó, ya sabes, tu pequeño amigo Bucky. Termina la escena y se va directo a lo que vimos después de los créditos de Ant-Man. Cap y Falcon están hablando con Bucky, quien dice que recuerda el nombre de su madre, Sara, y que él solía rellenar sus zapatos con periódico. Steve sonríe, sabiendo que algún rastro de su viejo amigo todavía está ahí. Después aparece el general Ross, interpretado nuevamente por William Hurt, a quien vimos por última vez en El Increíble Hulk, 2008, quien le dice al Cap que el país está en deuda con él, pero que para algunos no es un héroe, sino un vigilante. Corte de imágenes de Cap y Tony Stark hablando de lo que viene después. Tony habla de cómo están operando bajo supervisión, en que somos diferentes a los villanos. El Cap responde, de eso se trata, de protegernos. Sin dejar de discutir, Iron Man le dice al Cap, a veces quisiera darte un puñetazo en esa dentadura perfecta. A continuación se ven imágenes rápidas de los héroes soltando grandes frases. En este trabajo se intenta salvar a todos los que puedas. No siempre quiere decir que a todo el mundo, dice un estoico Capitán América. Se ve un poco de Black Panther, pero nada de Spider-Man. Viuda Negra y Hawkeye atrapados en lados opuestos de la guerra civil, están a punto de pelear. Natasha dice, todavía somos amigos, ¿no? A lo que responde Hawkeye, depende de qué tan duro me golpees. El clip termina con Hawkeye abriendo una furgoneta donde está Paul Rudd como Ant-Man, absolutamente deslumbrado por el Capitán América. Está temblando mientras se encuentra con él y tantea el saludo. Conoce a mucha supergente, así que piense por agradecer en mí. Thanks for thanking me. Al parecer hay un juego de palabras haciendo alusión a que está muy nervioso. Poco pero tupido. ¿Logrará Marvel no defraudar en esta ocasión? Pues es algo que nos estamos preguntando todos, pero pues ahora sí que habrá que esperar hasta que podamos ver este material. Que insisto, esto es una descripción que apareció en el sitio de IGN. De lo poco que podemos dilucidar de aquí, pues sabemos que Hawkeye, Falcon y Ant-Man estarían del lado del Capitán América, mientras que al menos Natasha estaría del lado de Tony Stark. Si es de que pues habrá que esperar qué más se va revelando de esto. Seguramente en los próximos meses tendremos muchísimo más material para comentar. Pero pues la descripción al menos me suena a lo que nos ha acostumbrado Marvel, ¿no? El combinar un poquito de humor y acción y con muchos de sus personajes a cuadro. Sí, yo quiero, si nos está escuchando Vale García y nos puede aclarar, cuando dice, ¿logrará Marvel no defraudar en esta ocasión? ¿Qué quiere decir? ¿Que ha sido defraudado frecuentemente por Marvel en sus películas o fue defraudado por Civil War en la versión de cómics? Si es lo segundo, ok, estoy de acuerdo. Pero si es en lo primero, no sé, no, no, yo por lo menos no me he visto tan defraudado por Marvel en general. Sí, creo que en general tiene que ver con que mucha gente salió decepcionada de Avengers Age of Ultron y que hay gente que piensa que Ant-Man fue un paso hacia atrás, ¿no? Por perder un poquito la ambición de hacer cosas grandilocuentes. Me imagino que va un poquito más por ese lado, está más reflejando opiniones generalizadas alrededor de los últimos dos proyectos, pero yo quiero pensar que va por ahí y no tanto es el cómic sí sabemos que ni siquiera fue que defraudara, fue realmente malo de principio a fin y no creo que haya dejado bajas expectativas porque no las hubo desde un principio. Ok, yo quería repasar un poco el elenco por si alguien se lo olvidó. Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Paul Bettany, Jeremy Renner, Don Cheadle, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Chadwick Boseman como T'Challa o Black Panther, Emily Van Camp, Daniel Brühl como como el Barón Zemo, Frank Grillo y William Hart. Es un elenco digno de una película de los Avengers, creo yo. Así que se está perfilando como hace tiempo ya, pero una superproducción bastante más importante que las otras películas de Captain America. Y habría que apuntar ahí que ese es el elenco. Quienes aparecen registrados como parte del elenco es porque tienen partes con argumentos. Ahí no estarían contados los cameos, que sabemos que seguramente habrá más, incluido el de Tom Holland con el debut de Spider-Man. Así es. Ok. ¿Alguna otra cosa de este evento de Marvel, Alberto? Pues no, O habrá que sea, esperar hasta que de empiecen. Disney. Sí, habrá que esperar hasta que se revelen las semanas y si hubo algo más, pero esos fueron los dos grandes temas que se comentaron a lo largo del fin de semana, que fue la presentación de la foto con el elenco de Star Wars Rogue One, el póster de Drew Struzan para episodio 7 de Force Awakens y lo de Civil War. Entonces, seguramente por ahí empezarán a aparecer en los próximos días notas del contenido de otros paneles o presentación que se ha hecho de figuras. Otra cosa relacionada con Star Wars, se anunció por ahí la construcción de rides para los parques de Disney con el tema de Star Wars, que es algo que pues se veía venir desde que adquirieron la franquicia, pero pues a ver qué más surge en estos próximos días una vez que termine la cobertura de lo que ocurrió durante el evento. Ok, otra noticia que podríamos cubrir un poco es la pelea que van a tener Green Arrow y Stardust en SummerSlam de la WWE, WWE. No sé si has visto algo de esto, Alberto. Curiosamente, como no sigo Arrow, no tendría idea, salvo porque como sigo deportes de contacto, sobre todo artes marciales mixtas, me llegan a aparecer por ahí intercaladas algunas notas de WWE. Entonces, básicamente me enteré que tenían semanas creando una supuesta rivalidad en redes sociales entre Stephen Amell y un luchador que tengo que es el hijo de Goldust. Yo hace muchos años que no veo WWE, así es que El hermano no de estoy Goldust seguro. es ¿Es el hijo hermano? de Dusty Rhodes, que es el papá de Goldust y de Cody Rhodes, Stardust. Ok, pensaba que era el hijo, el hermano. Y parece que en SummerSlam finalmente hubo una confrontación dentro del ring, lo cual me suena todavía más falso que las adaptaciones de Warner. Bueno, lo que pasó en Raw fue que bueno, no sé si conoces a los personajes. Yo he retomado mi afición por ver lucha libre después de mucho tiempo, pero ya llevo casi un año viendo lucha libre de vuelta. ¿Y por qué decidiste ver de WWE? O sea, entiendo que alguien quiera ver lucha libre, pero WWE, ¿de veras? No, no sé, no conozco mucho más. Bueno, si ves NXT por lo menos vale bastante la pena. WWE, el Raw, lo veo con poder de síntesis, que los chilenos entenderán a qué se refiere eso, pero voy adelantando hasta que encuentro cosas que me entretengan. Bueno, el tema es que Stardust es un personaje ya no tan reciente, debe tener más de un año, en el cual este luchador, que es Cody Rhodes, adopta una personalidad así como de un duende bromista, que era como la contraparte de Goldust, con quien formaron una pareja de pelea. Y bueno, si leen Wikipedia, a Stardust lo presentan como viniendo de la quinta dimensión. Así que un poco como Quisp o como Mr. Mixtiplix. En fin. El personaje tuvo un giro a ser, ¿cómo le dicen en la lucha libre mexicana? Se me olvida, son los rudos y los técnicos. Acá son rudos y técnicos. Y ok, pasó a ser rudo, de ser técnico a ser rudo. Y o sería un heel en la jerga estadounidense. Y empezó a antagonizar a otro personaje que lo han equiparado con un superhéroe que es, o sea, otro luchador que se llama Neville. Y hicieron un poco pareja a Stephen Amell con Neville. Y en Raw Stardust fue y empujó a Stephen Amell. Y él de vuelta saltó la barda, se subió al ring y se le tiró encima a Stardust. Y después pidió firmar cualquier tipo de renuncia de responsabilidad que le exigiera la WWE para pelear con Stardust en SummerSlam. Ahora, esto era un rumor que venía desde mucho antes de que se empezara a trabajar en pantalla la lucha. Se sabía, se rumoraba hace tiempo que Stephen Amell iba a aparecer en SummerSlam, pero hasta la semana pasada no se confirmó esa pelea. Como dato freak o dato adicional, Cody Rhodes, que es un luchador bastante famoso, murió hace 2 o 3 semanas, creo. El padre de Stardust, o sea, de Cody Rhodes, que es medio hermano de Goldust. Así que tiene como ese elemento adicional. Esto vuelve a ser la aparición de Stardust en el ring después de desaparecer por algún tiempo de Raw. Así que eso. Creo que podría ser entretenido este SummerSlam. Y lo pueden contratar gratis si quieren. Por un mes tienen que eliminar la suscripción antes de que termine el mes de agosto y no pagan nada. Cuesta $10 o sea, sí, casi $10 al mes. Lo pagan con la tarjeta de crédito y si lo eliminan antes de que sea el 1 de septiembre, no pagan este mes, así que lo pueden ver por internet. Pues eso, para los que les guste la lucha o sean fans de Arrow. Sí, yo aproveché que estoy suscrito este mes para ver algunos especiales viejos. Específicamente quería ver alguno de la WCW porque nunca vi uno de la WCW y me encontré con mucha gente muerta. Fue un poquito impactante ver bueno, no, era de la WWF, ver un especial que era, creo que era King of the Ring del 96 o del 97. Andaba buscando el especial donde sale la famosa frase de Austin del 316, que es el King of the Ring 97, me parece. Y aparece, por ejemplo, Owen Hart, que murió poco tiempo después, y varios otros luchadores que ya murieron. No sé qué tan sorprendente sea porque estás hablando de hace casi 20 años y de gente que no solo está en un deporte que exige mucho desgaste físico, sino que además se caracteriza por el uso de sustancias que a largo plazo terminan por hacerle mucho daño al cuerpo. No sé si es sorprendente, pero de todas maneras es impactante. Ok, eso sí te lo creo, que te impacte ver cuántos de ellos están muertos, pero sí, no creo que sea tanta sorpresa cuando uno considera todo lo que implica el mundo de la lucha libre, sobre todo en los Estados Unidos. Ok, y noticias adicionales, ¿qué más nos queda? Y no sé, también por ahí, hace algunos días, no sé si viste algo, un antiguo asistente de Stan Lee lo está demandando. Sí, algo vi, pero realmente no leí la noticia. Al parecer un tipo que trabajó como su asistente está buscando demandarlo por abuso mental y demás, diciendo que fue maltratado e insultado frecuentemente por Stan y su esposa durante el tiempo que trabajó con ellos. Dice que no sé, lo curioso fue que apareció la nota y No le hicieron mucho caso. El tipo se llama Kazlub Swarovski. Y la cosa es que muchos profesionales que trabajaron con Stan Lee, tanto en Marvel como fuera de, o que han tenido relación con él en otras partes, todo el mundo ha salido a burlarse, que dicen que es increíble que esté quejándose, porque incluso dice que Stan solía usar lenguaje soez para referirse a él, y ellos se ríen y dicen, es que no usa lenguaje soez, usa toda clase de eufemismos y aforismos para suavizar los insultos. Entonces es ilógico que él venga a decir a gente que tiene décadas de conocer a Stan Lee que él está haciendo cosas que la gente sabe que él no hace. Entonces, pues resulta curioso, pero la cosa es que está muy preocupado por demandarlo y tratar de sacarle algún dinero a Stan Lee. Y sin embargo, uno de los negocios laterales de este tipo vende unos lentes decorados con, no sé, parecen cuentas de colores todo alrededor. Y los son lentes que han utilizado algunas celebridades. Entonces, en el sitio donde vende los lentes, tiene por ahí fotos de salir usando los lentes precisamente para tratar de promoverlos, y tiene una foto de Stan Lee con unos de ellos. Entonces me parece que es algo que ya raya igual en lo tonto. O sea, si lo estás demandando, ¿cómo es que sigues usando su imagen para tratar de vender un producto tuyo? Me parece que es algo que va un poquito más allá de lo estúpido. Bueno, hay que ver, también puede tener demencia senil y haber ocurrido en algún lapsus, pero sí, es más probable que le quieran sacar dinero solamente a Stan Lee. Sí, porque aparte es alguien que trabajó con él muy poco tiempo, solamente algunos meses, y se sabe que los asistentes de Stan Lee duran años ahí, generalmente cuando se van es porque toman un trabajo más importante que es su asistente personal. Entonces, que alguien haya durado tan poco tiempo en el trabajo y salga quejándose, pues sí suena a que tal vez el trabajo no es lo que él pensaba que iba a ser, y decidió ver si había una forma de sacar más dinero del hecho, pero no creo que esto vaya a progresar. Insisto, hay demasiada gente que ha salido en defensa de Stan a decir que pues esto no realmente no tiene el más mínimo fundamento, y no creo que vaya a pasar a mayores. Okay, una noticia que concierne mayormente, o sea, exclusivamente a Chile, es que la historia ganadora del Eisner, dibujada por Gabriel Rodríguez y coloreada por Nelson Daniel, Little Nemo Return to Slumberland, va a aparecer en una publicación chilena publicada por Editorial Anfibia Ediciones, que, de acuerdo a lo que alcancé a leer, es de propiedad, o al menos está administrada por Alfredo Rodríguez, que, a menos que me equivoque y haya solo una coincidencia de nombre, es uno de los hermanos de Gabriel Rodríguez, que, bueno, hace unos 2 o 3 años en FIC Santiago hubo una charla de los Rodríguez, que era Gabriel Rodríguez con 2 hermanos suyos y una hermana, y todos estaban dedicados a los cómics en mayor o menor medida. Así que está en estos momentos disponible la preventa solamente hasta el lunes 24 de agosto. Pueden ingresar a través de la página www.anfibiaediciones.cl y precomprar la revista, o pueden también esperar a que aparezca publicada. No desconozco si hacen envíos al exterior. Y algo que podría interesarles es que las ediciones de Lock and Key, por el hecho de tener contacto directo con Gabriel Rodríguez, las ediciones chilenas de Lock and Key han tenido correcciones y revisiones hechas por el mismo Gabriel Rodríguez. Por ejemplo, si, no sé, van a entrar a alguna casa donde hay algún cartel, en lugar de poner algún parche con la traducción al español de la imagen, lo que ha hecho Gabriel Rodríguez es redibujar esa viñeta para incluir la información en español. E imagino que cualquier tipo de traducción de esas características que requiere esta revista va a contar con ese mismo tipo de atención al detalle, así que las ediciones chilenas, por lo menos del material de IDW que han aparecido hasta ahora, han sido de muy muy buena calidad, un poco caras eso sí, pero de muy buena calidad. Pues eso, si están en Chile, sí, si no, pues no, porque por acá no tenemos toda noticia de que algo de esto vaya a aparecer por acá. Ok, y la última noticia, creo yo que vale la pena comentar, aunque tal vez para ser extremadamente sarcástico, es que DC anunció nuevamente, y tal vez ahora sí en forma definitiva, que va a aparecer Batman Europa en noviembre. Okay. ¿Tú les crees o no, Alberto? No lo sé, debería. Batman Europa es una revista que DC viene ofreciendo desde el año 2004, anunciando que en algún momento la va a publicar. En 2004 incluso apareció en el preview y luego fue retirada, cancelada. Y no recuerdo en qué otras fechas apareció, pero recuerdo por lo menos dos o tres oportunidades en cuales la revista volvió a ser ofrecida a través del preview y finalmente no se concretó su publicación. Así que parece que esta sí es la vencida y por fin Jim Lee se hizo el tiempo de terminar la historia. Ok, que aquí la cosa es, ¿realmente vale la pena esperar tanto tiempo por un cómic de Jim Lee? No lo sé, a mí me causa más curiosidad. Es como van a tener que sacarla de este listado que arma Newsarama y Comic Book Resources de los cómics que están más demorados por más tiempo. Donde incluso hay revistas que realmente no, probablemente nunca van a ser publicadas. Pero bueno, además de Batman Europa, ya anunció DC que en noviembre también aparece la tercera parte de Dark Knight. Dark Knight, The Master Race. Escrita por, bueno, Frank Por Miller, Ryan Nazareno. Por Ryan bueno, por Nazareno, Ryan seamos Azzarello, honestos. con arte de Andy Kubert y Klaus Jansson. Y con el logo, con el nombre rentado de Frank Miller en la portada. Sí, bueno, algo así. Digo, seamos honestos, lo hemos comentado antes, aparentemente Frank Miller tiene problemas de salud, al menos se le ve muy descompuesto. Hace mucho que no está trabajando en nada. Entonces, pues no descarto que tal vez Azzarello haya tenido algunas conversaciones con él para ver qué le gustaría hacer como secuela, pero pues a fin de cuentas dudo que vaya a ser algo del trabajo, entonces será Brian Azzarello quien lo escriba y básicamente a Frank Miller le van a pagar para que preste su nombre para promocionar el título. Ok, Beto, si no nos quedan más noticias, creo que es momento de pasar a los cómics. Cómics, ¿qué leíste esta semana? Varias cosas. ¿Y ¿Y tú? cómo qué quieres comentar? Bueno, leí Press. No sé si leíste esta revista. ¿Pre es la de los 70s? ¿Pre es el especial de los 90s que escribió Ed Brubaker o pre es la nueva? Press la nueva. Ah, ok. Si fuera cualquiera de las otras dos, sí. Si es la más reciente, no. Ok. Bueno, como leíste las antiguas, ¿por qué no comentas un poco de eso, si es que te acuerdas? Pues, de acordarme, tengo más presente lo que hizo Brubaker con el personaje. Además de que también se le buscó integrar a Vértigo de una manera un poquito más fuerte. Y la idea básica pues, es un mundo donde en plena época de la psicodelia y hippies y demás, a alguien se le ocurrió que sería buena idea tener un presidente buena onda y la historia de un adolescente que se convierte en el presidente de los Estados Unidos. De hecho, de ahí es de donde viene el nombre. Press es una abreviación para President, y pues en el caso de aquel cómic, pues no solo era una historia bastante entretenida y muy bien contada, insisto, de Brubaker, al menos a mí, a la fecha, no he leído un cómic suyo que no sea al menos bueno, siempre es de bueno para arriba, y además, si no mal recuerdo, el arte de aquel especial era de Eric Shanower, a quien tal vez algunos conozcan por sus adaptaciones de los libros del Mago de Oz de Frankenbaum y por la serie Age of Bronze, donde recuenta la historia de la guerra de Troya. Así es de que, pues, aquel era un especial, no sé si serían 32, 40 páginas quizás, y era algo bastante tenido, pero la premisa básica era esa, tener un adolescente de ideología hippie, el amor al prójimo y demás como presidente de los Estados Unidos. Es básicamente la premisa básica del personaje, pero la verdad no vi la portada de este nuevo, pero no tengo idea qué era lo que querían hacer con él. ¿Qué te pareció a ti esta nueva edición? Me gustó bastante. A ver, cuando trató de expandirse de sí, terminó contrayéndose. Junto a otra serie que tuvo un revival hace poco tiempo, que fue, ¿cómo se llamaba esta? De los niños millonarios. Millonarios, Sí, que publicó DC, que era por Art Baltazar y Franco. Con dibujos de no Freddie lo vi, Williams. pero no sé si serían los Dead Boy Detectives. No, no, no. No, es una pandilla de niños millonarios, que también es una historia, un concepto de Joe Simon. Creo que se llama Teen Trillionaires, algo por el estilo. Ahí sí, no tengo ya. The Green Team se llamaba la serie. Teen Trillionaires. Bueno, Press está ambientada en el futuro del universo DC en el año 2035, donde se hace una versión muy exagerada de lo que es la política actualmente en Estados Unidos, donde se ha llegado a un punto en que la intromisión de las grandes compañías en los asuntos políticos ya alcanza un carácter surrealista. Por ejemplo, hay un gag donde hay dos candidatos, uno que podría ser el candidato demócrata, que queda un poco en ridículo porque un senador que vendría a ser republicano, básicamente se burla de él y ofrece la idea de que los pobres ya no deben recibir bonos para comida, sino que deben ser auspiciados por empresas de comida rápida. Entonces están obligados a utilizar una ropa especial que está llena de comerciales para que se transforman en letreros ambulantes y con un sistema de vigilancia que los obliga a gastar sus beneficios sociales en determinadas cosas específicas que solamente se les permite hacerlo con eso. La idea resulta bastante popular dentro del programa en el que lo están presentando y eso le baja votos al candidato demócrata y el candidato republicano de pronto cae, se sale de carrera porque se descubren escándalos sexuales anteriores de él. Con lo cual deciden lanzar a otro candidato que es bastante idiota, pero que no tiene escándalos que le puedan encontrar. Y la carrera se desarrolla y producto del desencanto de la juventud con la política, una organización que, bueno, es Anonymous, pero tiene un nombre un tanto distinto que no nos recuerdo, empieza a proponer a una niña que se hace popular a través de Twitter como la futura presidenta de Estados Unidos. Esta niña es el Press, es Beth Ross, y firma como Corndog Girl, que es la chica, ¿cómo? No sé si se venden en México, en Estados Unidos son estos vienesas cubiertas como de una masa de maíz, de harina de maíz, no sé. Bueno, el asunto es No me que suena. vienesas en realidad son salchicha. Ah, ya sé que debe ser una banderilla. Es una salchicha recubierta de una pasta, frita, ¿cierto? Sí, eso mismo. De acá no existen. Sí, acá se conocen como banderillas. Ok. Bueno, el asunto es que la chica esta tiene a su papá enfermo en el hospital y está tratando de hacerse de dinero porque el papá necesita un tratamiento carísimo que nadie puede financiar, ni al Estado no le interesa, ella no tiene los recursos. En fin, entonces trabaja en comida rápida, etcétera. Hay ahí una parodia también con la asistencia a un concurso donde la persona que haga cualquier cosa puede ser transformarse en billonario. La primera persona que asiste, por ejemplo, la hacen saltar en una cama elástica y tratar de agarrar un saco de dinero del techo. La persona falla, cae, probablemente se mata. Pero bueno, eso es el espectáculo de este programa televisivo. Y luego hay un niño inmigrante al cual su familia fue detenida y que le ofrecen ser billonario, que tiene que hacer cualquier cosa con tal de poder adquirir el dinero que le va a permitir sacar a su familia de la cárcel. Y la última prueba que le exigen luego de un montón de pruebas tortuosas es que se tiene que disparar en cualquier parte del cuerpo que no sean sus manos o sus pies. Y él se dispara en la rodilla para conseguir el dinero y bueno, ahí se sorprenden de que alguien haya ganado. Y ella queda tan impactada con el nivel de, no sé, de indolencia de cómo explotar a las personas que, bueno, decide no participar. Bueno, el asunto es que en el segundo número continúa la elección y llega un punto en el cual la gente quedan todos en empate técnico y pasa a decidir lo que sería en Chile la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes en Estados Unidos, donde cada representante por cada estado cuenta con un voto y necesitan una mayoría de el 50 más 1 para elegir al presidente. Comienzan las votaciones y quedan empatados los dos candidatos, el republicano y el demócrata, y ella consigue un voto y hay una abstención. Esa abstención empieza a ser cortejada por ambos candidatos con tal de que conseguir el desempate. Bueno, y le ofrecen tantas cosas a este estado con tal de que vote por uno de los dos, que otros estados comienzan a votar nulo o a abstenerse para que les ofrezcan cosas. En fin, se termina siendo tan ridículo la cantidad de cosas que les van ofreciendo a ellos para comprarles el voto, y ellos son tan idiotas en no darse cuenta de la importancia de lo que están realizando, que comienzan a votar por Beth Ross como una forma de presionar para que les dé los votos a ellos. Y de repente se dan cuenta de que son tantos los estados que están pidiendo cosas que todos votan por Beth Ross y consiguen 25 votos. Y hay un idiota al final que no se da cuenta que si vota por Beth Ross la elige presidente y vota por ella, y ella se termina transformando en la presidenta de Estados Unidos, siendo una quinceañera. Y bueno, ahí el personaje siniestro, que es el que trató de manipular todas las elecciones, que es un senador aparentemente del Partido Republicano, que ha impactado porque lo que le preocupa a él es que exista un presidente que no le deba favores a nadie, y que realmente le da miedo que haya un presidente que es primero quinceañero y por lo tanto probablemente muy rebelde, y dos, que no le dé favor a ningún partido y no le pueden exigir ninguna cosa, podría hacer cosas que ellos no esperan. Así que esa es la premisa de la serie, que está dibujada por Ben Caldwell, un dibujo muy bonito, muy, muy atractivo, y la verdad es que es bastante interesante ver un cómic de DC dedicado a este personaje con este planteamiento en particular. Creo que es bastante, bastante poco común dentro del escenario de los cómics. Así que doble mérito el que sea un cómic bueno y que sea un cómic distinto. Sí, sin duda se trata de una historia inusual. A mí me sorprende que no haya habido menciones al personaje original. Tengo vagos recuerdos de haber leído algunas de las cosas que hizo Joe Simon con él. Y aparte del especial que mencionaba, que checando por aquí, era un one shot que se llamaba Press, Smells Like Teen President, que básicamente está contado en el futuro y es la historia de un adolescente que está buscándolo porque piensa que es su padre. Y aparte de eso, aparece en un número de The Sandman, en el número 54, que si no mal recuerdo tiene arte de Mike Allred, pero suele haber referencias en otras partes al personaje. Incluso Frank Miller en la secuela de Dark Knight Returns tenía un personaje, el programa de computadora que toma un cuerpo y es el segundo al mando del ex Luthor. No sé si lo recuerdas No, o no, si quieres realmente. recordarlo. Yo la verdad no es de esas cosas que me gustarían. Tiene un cierto parecido físico con Press y era llamado Rick Ricard. Press era Press Ricard, así es que probablemente era una referencia de parte de él. Pero sí, por lo que comentas, parece una aproximación interesante a la idea, porque la premisa básica era la misma, ¿no? De que en el futuro un adolescente terminaba como presidente a causa del desencanto a la mayoría de la gente con el estado de la política. Así es de que creo que suena a una interesante actualización del concepto. Sí, hay un par de ideas que tiran por ahí que me causaron bastante gracia. El hecho de que, por ejemplo, en el futuro se habilita el voto a través de Twitter para tratar de motivar a la gente a que vote, y aún así no consiguen que vote el 30% de la población. Y que aquí una personalidad sea elegida presidente, o que un chico que vive en algo así como un reality, pero un reality de idiotas donde se dedican, no sé, a comer pizza, rascarse, etcétera, es como un gran hermano, pero con gente muy idiota, termina dándole el apoyo popular suficiente, porque el tipo es un idiota, pero es líder de opinión. Entonces termina así: ah, sí, podrían votar por ella, y boom, recibe un montón de votos a través de Twitter porque hay suficiente gente que lo siga. Así que es bastante agudo el cómic en ese sentido. Creo que el que esté tenga algún conocimiento medio de la política, por ejemplo, que siga o que seguía hasta hace algún tiempo a Jon Stewart, que bueno, se retiró del Daily Show, cosas por el estilo, que vea CNN y entienda de política estadounidense, lo va a disfrutar mucho más que alguien que no tenga ninguna idea. Si no tiene ninguna idea de política, menos de la estadounidense, creo que no es un cómic que de todas maneras pueden disfrutar, pero que muchos de los chistes les van a pasar de largo sin que entiendan bien de qué se está hablando o a qué hace referencia. Ok, Alberto, ¿qué leíste tú? Pues básicamente entre los muchos pendientes que traía me puse a leer cosas más por hacer tarea que por otra cosa. Me releí las historias de Bernie Wrightson de Creepy que comenté hace algunos programas. Me puse a ojear y babear otra vez con las ilustraciones del mismo Wrightson en el Frankenstein. Estuve leyendo varios cómics de horror, algunas cosas de la DC que tenía por ahí. Y dentro de todo eso releí también la miniserie original de uno, no la miniserie original, la primera miniserie, porque de un empezó primero como un proyecto independiente que fue un previo de 4 páginas, tenía un prototipo de historias diferentes, y eventualmente a finales de los 90, me parece que por allá de 1999 o 2000 apareció la primera miniserie, que no es tanto que sea pensada como miniserie, sino que estos cómics fueron publicados por Avatar Press. Aparecieron 3 números, pero no le pareció al autor del cómic, Eric Powell, no le gustaba la forma en que aparecían, la calidad de impresión del título. Y él detuvo la publicación del cómic con la esperanza de que el contrato expirara y pudiera llevarse el cómic a otra parte. Después, en 2002, él empezó a publicarlo de manera independiente, y fue hasta que en el 2003 Dark Horse se acercó a él para negociar la posibilidad de publicar el título, que finalmente fue como se hizo conocido el personaje. Yo estos cómics sabía de la existencia del personaje, pero fue hasta que llegó a Dark Horse que realmente pude echarle una leída, y lo que yo tengo son las colecciones, los tomos que estuvo sacando Dark Horse al respecto, y a colación de que viene Eric Powell como invitado a la próxima Mole, y al hecho de que estaba haciendo cosas de horror para el próximo número de revista Comicase, pues le eché un vistazo otra vez a estas historias que aparecieron originalmente en Avatar y que fueron publicadas en el volumen 0 de Dark Horse. Entonces, pues no sé, tal vez sería una buena introducción para aquellos que no estén tan familiarizados con el personaje. O con el título más bien, pues pueden echarle un ojo a estas reimpresiones de Dark Horse. El cómic que va a publicar La Mole, no estoy seguro si es el número uno de esta serie o el número uno de lo que fue la segunda versión cuando empezó a publicarse por su cuenta bajo el sello Albatros. Como quiera que sea, las historias son cortas y mayormente autocontenidas, así es de que no debe haber mayor problema para que lo sigan de cualquiera de las dos formas, pero pues para fines prácticos pues habría que aclarar que es una historia de horror con ciertos tintes de comedia, escritos y dibujados por Eric Powell en su totalidad, que básicamente tenemos un personaje, el protagonista de Gunn, es un tipo grande y fuerte de apariencia ruda, tiene la cara marcada por cicatrices. En los primeros cómics, de hecho, el dibujo de Powell, que no era tan pulido, no es demasiado agraciado. Parece tener unas cicatrices como de quemaduras en el cuello y unos dientes muy prominentes. El arte tendía un poquito hacia lo grotesco. Sí. Y Bueno, veíamos hay que aclarar al que no sepa, de Gunn se podría traducir como el matón. Tienden a ser como El esa la matón. forma en la que se, como contratar goons, gente Sí, tipo puede grandes ser. que sirven para golpear gente. Puede ser un matón, un golpeador, un rufián. Hay quien se refiere así, por ejemplo, cuando tienes un sacaborrachos en un bar, hay quien se refiere a The Gun at the Door. Entonces es una buena traducción, pero sí podría usarse ese término. Es alguien que se contrata para servir como guardaespaldas, golpeador, o guardián de la puerta, qué sé yo. El cómic realmente no empiezan como historias en secuencia, son historias cortas. Al personaje es este tipo grande, pálido, con el rostro marcado, desfigurado, que está todo el tiempo en el bar, tomando cerveza, y es frecuentemente interrumpido con apariciones de zombies, de hombres lobo, y demás criaturas sobrenaturales. Entonces básicamente interrumpe su ingesta de cerveza y botanas para salir a pelear contra estos zombies, hombres lobo y demás criaturas. En historias futuras por ahí también aparecen vampiros, monstruos gigantes y demás. Pero no sé, no se me ocurre una forma fácil de describir cómo son las historias, pero es jugar un poquito con muchos de los clichés del género y tener un personaje que simplemente a lo que se dedica es a ir acabando con toda esta escoria sobrenatural que está en su ciudad, a veces teniendo que enfrentar también a la autoridad que lo acusa de causar escándalos en lugares públicos, enfrentando a mafiosos que usualmente incluyen mutantes y gente con deformidades físicas y demás. Y el personaje pues parece tener una fuerza sobrenatural, una gran resistencia al castigo, pero no sé, no sé si la clase de cómic que le podría recomendar a cualquier persona, porque no es fácil, sobre todo en los primeros números que el arte de Powell aún estaba en desarrollo. Insisto, uno tendría que ser fan sobre todo del género de horror para poder acercarse a este cómic y disfrutarlo. Pero si alguien quiere empezar a leerlo, de hecho no le recomendaría empezar con este volumen cero, que es la miniserie que publicó originalmente Avatar, sino con el tomo 1, en donde ya se ve una idea más clara de hacia dónde quiere llevar Eric Powell la historia. Y ya se ve el arte un poquito más limpio, más pulido, define más en la apariencia física del personaje, sobre todo de Gunn, porque, por ejemplo, su mejor amigo, que siempre está con él en la cantina, se llama Frankie. Él sí, la apariencia no cambió desde un principio. Es un personaje mucho más caricaturesco, tiene una cara muy muy caricaturesca, las facciones son mínimas, unos ojos enormes, y le dibuja siempre las cejas como si fuese un personaje de dibujos animados, algo que brinca un poquito con el tono sombrío que tienen los demás personajes en el cómic. Todo está dibujado con mucho detalle en rostros y manos, pero en el caso de Frankie, igual el cuerpo está muy bien definido, ves detalles en las manos, en su ropa y demás, pero su rostro parece una caricatura. Así es de que es algo que llama la atención. El arte es muy distintivo, pero conforme avanzan los números va progresando. Eventualmente el dibujo de Powell toma un tinte ya realmente de muy alto nivel como ilustrador. Y pues básicamente es eso, es un cómic de horror y comedia, pero que precisamente porque no se trata de una temática que pueda ser del gusto de todos, no es algo que pueda recomendar abiertamente. A mí en lo particular es algo que me gusta mucho, pero si usted le quiere echar un vistazo, yo le recomendaría probar suerte primero con la colección que apareció con el número 1 en Dark Horse, porque esta que les menciono tiene el número 0. Y sí es así como que las protohistorias, ¿no? Es como de dónde vino, pero antes de que hubiera una idea muy clara de qué es lo que quería hacer con el personaje. Entonces, eso es lo que les comentaría. Vale mucho la pena echarle un vistazo. Si están en México, van a acudir a La Mole. El cómic que se va a publicar tiene un costo bastante accesible. Me parece que va a costar $35. Así es de que sería una buena oportunidad de que le echen un vistazo y podrían sorprenderse, tal vez. Aún si no son muy aficionados al género, puede ser que lo encuentren lo suficientemente atractivo o divertido. Pero es algo que vale mucho la pena. E insisto, es un cómic que tiene más de 10 años publicándose y una gran cantidad de colecciones que hacen que sea relativamente fácil ponerse al día con sus historias. ¿Cuántos dólares son 35 pesos? ¿Unos 7? No, al tipo de cambio actual, poco más de 2. Si me hubieras preguntado hace unos meses, te diría que poco menos de 3. En este momento son poco más de 2. Ok. Bueno, sí, yo he leído, pero más trabajos más tardíos de Degun, no he leído tanto tampoco. Lo que he leído yo se podría describir como una comedia negra con ambientación de cine negro. De hecho, el personaje me recuerda mucho a Marlon Brando en The Waterfront, en Nido de Rata. Creo incluso recordar que hay un diálogo del personaje de Marlon Brando en la película donde habla de que a Gunn like me o algo por el estilo. Las historias son, como dice Alberto, son bastante sencilla. Generalmente el tipo está sentado y los problemas entran a la cantina y él después se encarga de resolverlos a golpe, que suelen ser o ataques al bar o ataques al pueblo. El pueblo está ambientado en un lugar indeterminable, es como una calle de un pueblo del oeste, es decir, un pueblo que es una calle y no sé, tiene un alcalde, otros dueños de otras tiendas, y generalmente le van a pedir ayuda porque algo pasó que tiene que ver con zombies, hombres lobos, vampiros, lo que sea. Así que no tiene realmente, por lo menos lo que leí yo, una hilación tan grande las historias como para que sea necesario estar leyendo de un varias veces. Es probable que puedan tomar cualquier historia, leerla y listo, van a tener una idea bastante clara de lo que es el personaje. Así que eso, a mí por lo menos me gusta mucho el dibujo de Eric Powell, que si mal no recuerdo tiene color de David Stewart. Así que visualmente la serie es muy, muy, muy atractiva. Ok, Alberto, ¿leíste algo más? Sí, nada más para cerrar con esto, lo del color de Dave Stewart fue resultado de su llegada a Dark Horse. Hay que recordar que Dave Stewart tiene ahí una relación con esta editorial, trabajando sobre todo con Mike Mignola. Los cómics que publicó Avatar estaban en blanco y negro. Imagino que lo que publicó él por su cuenta bajo el sello de Albatross también. Y el tomo cuando lo coleccionó Dark Horse se le agregó color. Entonces ya aparecerá con eso. Y lo otro que leí fue esa colación de los Fantastic Four y que sigo pensando si voy a ver o no la película, que a estas alturas ya lo empiezo a ver difícil porque mayormente quedan algunas salas dobladas, no quedan muchas funciones subtituladas, entonces en este momento ya considero que es difícil que la vea al menos en cine, pero también a colación de tarea por otro proyecto en el que estoy trabajando, releí muchos de los primeros cómics de Lee Kirby, que tengo el primer ómnibus que se publicó, que son básicamente 3 años de historia, son 30 cómics de la serie regular más un anual, me leí por ahí los primeros 10, 11 números, y creo que me llama mucho la atención, que es algo de lo que mucha gente parece no estar consciente, es que Los Cuatro Fantásticos no era un cómic de superhéroes, era una, no sé, como una comedia familiar donde, pues de casualidad, los personajes tienen poderes que adquieren una aventura de ciencia ficción, pero básicamente el cómic es historias de una familia en un entorno de ciencia ficción que le dio superpoderes a los personajes, no más allá. Hay muchos detalles que me llaman la atención, por ejemplo. La apariencia de los personajes, el dibujo de Kirby en aquellos años tendía de repente a ser un poquito crudo, sobre todo para los estándares del cómic actual. La atención al detalle pues no es mucho, pero el fuerte de Kirby siempre fue el diseño de página y la dinámica forma en la que puede contarte una historia con dibujos, a pesar de recurrir usualmente a un diseño de página básico, de que era una cuadrícula de 9 paneles, me llama la atención cómo poco a poco empieza a tomar forma el personaje de The Thing, que es algo que criticaban mucho de la película, que decían que no se le veía forma, y de hecho en el número uno esa es exactamente la apariencia que tiene. Fue conforme avanzaron los números que empezó a cobrar la forma que le conocemos de una criatura humanoide cubierta de piedras, pero con un cuerpo pues básicamente simétrico y reconocible, pero al menos en los primeros dos números sí, su apariencia era mucho más grotesca, y lo que se quejaban mucho de que decían que en la película no trae calzón, la única razón por la que The Thing tiene calzón en los cómics es básicamente porque de otra forma nunca hubiese sido aprobado por el Comic Book Authority. Para que tengan un punto de referencia, ahora que estaba leyendo cosas de Bernie Wrightson, él comenta que cuando iban a lanzar la serie regular, después de la primera aparición de Swamp Thing se dio en una de las antologías, en House of Mystery, una historia corta ambientada a principios del siglo XX, y cuando se hizo lanzar la serie regular decidieron llevar el concepto al presente, que estamos hablando de principios de la década de los 70, y la primera queja que recibieron del Comic Book Authority antes de empezar a publicar el cómic es que su protagonista estaba desnudo, que querían que lo taparan. Incluso no sé si fue Wrightson o Len Wein, le preguntó al representante de la autoridad del Comic Code que pretendían que hicieran, que si querían que le pusieran calzón morado, y le dijeron que sí, que no podía andar por ahí. Entonces, aparentemente fue el staff editorial, Dick Giordano y Carmen Infantino, quienes aclararon que pues, se trataba de una criatura, que no era un ser humano, que estaba hecho de plantas, y que no había ningún problema con que estuviera desnudo, porque no tenía genitales. Entonces, en el caso de la mole, la única razón por la que terminaron por ponerle los calzones fue precisamente ante las quejas de Comic Book Authority, y pues así fue como se conoció el personaje, se desarrolló y así es como lo conocemos hasta nuestros días. Y retomando pues, lo de los cómics, si alguna vez han leído cómics de la Edad de Plata, pues sabrán que las historias realmente son muy básicas, muy simples. De hecho, a pesar de que los cómics tenían entre 20 y 24 páginas de historia, estaban divididos en capítulos. Entonces tenías capítulos que iban de 4, 6 a 8 páginas. Era como en actos. Es como si lo hicieras en una serie de televisión, sería lo que verías entre cortes comerciales, con mini cliffhangers dentro de las historias. Y leyendo esto, pues uno entiende por qué es que se le tiene tanto aprecio al trabajo de Lee Kirby, porque insisto, lo que hicieron fue crear a una familia primero, que interactúa y tiene los problemas típicos de una familia, donde para fines prácticos los personajes de Thing y la Antorcha Humana es como si fuesen los hijos del matrimonio, que aparte son un matrimonio con una diferencia de edad más o menos marcada. A ver, y que en un principio no es ni siquiera un matrimonio, existe ya una relación entre Sue y Reed, pero no están casados. Esto ocurre hasta muchos cómics después, pero creo que el énfasis de las historias es justamente las relaciones entre cuatro personas que se aprecian y viven juntas, y quienes después de una aventura en un entorno de ciencia ficción desarrollan poderes superhumanos. Y se encuentran con que pues pueden usar estos poderes para ayudar al mundo y combatir amenazas venidas de otras partes. Entonces, si tienen oportunidad de echarle un vistazo a estos cómics, hay muchas clases de reimpresiones de distintos precios que pueden encontrar y que son bastante accesibles. Yo insisto, estos cómics los tengo en un tomo ómnibus, de estos tomos enormes de aproximadamente 800 o 900 páginas en pasta dura. Hay los Masterworks, que son tomos bastante más pequeños, pero igual en pasta dura y con reproducciones de muy alta calidad. O tomando en cuenta que realmente el color de la época no tiene nada de particular, si quieren una versión económica, pues lo ideal son los conocidos como Essential, que son tomos de pasta blanda, también con una gran cantidad de páginas que incluyen muchos cómics publicados en blanco y negro, y es una muy buena opción. Si pueden, échenles un vistazo, se van a dar cuenta de que muchas de las quejas que la gente tiene de lo que se hace con los Cuatro Fantásticos no tiene nada que ver con la realidad. Tal vez es que tienen una perspectiva diferente de lo que son los personajes a raíz de las series de dibujos animados o cómics mucho más recientes. Pero en principio era un cómic más de ciencia ficción que de superhéroes, y aún todavía más que de ciencia ficción, me parece que era una comedia familiar. Cuatro personas que viven juntas, que pues, por casualidad tienen superpoderes, pero interactúan entre sí y tienen pleitos y discusiones sobre temas cotidianos que nada tienen que ver con salvar al mundo o pelear contra amenazas de otros mundos u otras dimensiones. Entonces, eso fue lo que leí esta semana. No sé si tú alguna vez has leído los Fantastic Four de Lee Kirby. Sí, pero no avancé mucho, llegué creo que hasta el número 15, no, hasta el primer anual llegué. De lo que recuerdo, mi número favorito fue el de, creo que el número favorito de todo el mundo, donde Doctor Doom llega y lanza el edificio de los Fantastic Four al espacio. Sí, que es el, no recuerdo si es el 5 o el 6. Creo que el 5. También Debe es ser muy el bueno el de 5, la el llegada 4 de es un cameo, Namor. es el 5. Sí. Sí, es el número 5. Y bueno, para mí fue muy delirante ver a Doctor Doom volviendo arriba de un asteroide un par de números después. En fin, sí, creo que es una recomendación para todo el mundo siempre. Ok, me quedan dos cómics que comentar. No sé si da para tanto, así que voy a hacer un comentario corto del primero, que fue la miniserie de Deadshot del año 2005. No sé si la leíste, Alberto. ¿Cuál es la de 2005? La de Christos Engage, Steve Cummings y Jimmy Palmiotti. Sí, esa sí la leí. Bastante buena. Sí. Bueno, Hace varios podcasts atrás comenté la miniserie de Deadshot escrita por John Ostrander, que apareció creo que el año 88. Esta es una miniserie donde se nota la reverencia que siente Christos Engage por el trabajo de John Ostrander en el Suicide Squad. Aquí hay una. Es un homenaje, creo que no hay duda alguna, a esa miniserie en particular, que es referenciada en forma exhaustiva, y al Suicide Squad en general. Pero creo que también es una especie de reacción a esa miniserie. Creo que si no la han leído la miniserie de John Ostrander, Kim Yale y. ¿Cómo se llamaba el dibujante? Bueno, no me puedo acordar ahora. De Deadshot del 88. Es una miniserie que impacta bastante porque la temática que cubre es muy sórdida. Tratando de no hacer spoilers, narra cómo fue criado Deadshot, la relación con sus padres, con su hermano, que lo terminaron transformando en el personaje que era dentro del Suicide Squad. Y los acontecimientos que llevan finalmente a la muerte de su hijo, en unas circunstancias bastante duras, que no son omitidas en ninguna parte, no se dan así como a entenderse, son atacadas directamente por la historia. Y es un cómic bastante fuerte, bueno, en términos relativos, pero es una temática fuerte. Entonces, de hecho, Bulletproof, que es el nombre que le pusieron como subtítulo a la historia, es una miniserie de 2005 que la verdad es que apareció de la nada, siento yo. La leí en su momento porque me gustaron mucho las portadas y claro, cómo no iba a ser así si eran de Mike Sieck con entintado de Jerry Orwell. Me parece que este es el primer trabajo de Christos Engage como escritor de cómics. Y muestra cómo Deadshot, luego de un trabajo en el que participa, donde tienen que asesinar a una persona, se entera por accidente prácticamente de que tiene un hijo, una hija en este caso, de la cual no sabía. Con los antecedentes de la trágica pérdida que experimentó en la miniserie anterior, él decide ir a conocer a esta hija y se entera de que vive con su madre, que era una prostituta con la cual él tuvo sexo y que accidentalmente quedó embarazada, que vive en un barrio que está dominado por una guerra de pandillas. Entonces él decide quedarse en este barrio y ya que no puede sacar a la mamá del barrio y a su hija y siente que, bueno, que tiene que mejorar su vida de alguna forma, lo hace de la forma que él conoce, que es matar a toda la gente que se transforman en una amenaza para ellas y para la vida de la gente del barrio. Entonces se transforma en un vigilante por razones que son bastante egoístas, no tienen que ver con el deseo de justicia, sino que con su intención de proteger a su hija. Bueno, de a poco el personaje se va ablandando, podría ser tal vez el término, va acercándose a su hija, a la madre de su hija. Se van conectando y se va formando una relación entre ellos. Y él cada vez se ve involucrado en una espiral de violencia cada vez más fuerte porque las bandas con las cuales, o sea, que peleaban por este territorio, terminan teniendo un problema de credibilidad con otras bandas por el hecho de que llegue alguien y los saque del territorio, los hace ver débiles y se va incrementando la violencia que necesitan ejercer para deshacerse de Deadshot, lo cual termina indirectamente afectando también a la gente que vive en el lugar. No les voy a contar más que eso, salvo que la serie es bastante entretenida. El dibujo de Steve Comics, que he visto trabajos más recientes aquí, no está tan avanzado. Creo que hay bastantes dibujos que son poco definidos, se ven un tanto. No sé, creo que la expresividad está bien, pero hay ocasiones en las cuales no el detalle del trabajo no es tan bueno, o hay alguna irregularidad en cuanto a las posiciones de los cuerpos, las relaciones de aspecto de los personajes respecto de los fondos, en fin. Más allá de eso, la miniserie vale bastante la pena, sobre todo si les gusta el personaje de Deadshot. Creo que es bastante fiel a la miniserie del Suicide Squad, pero habiendo leído hace poco la otra miniserie, creo que también es una reacción, o sea, es el hecho de decir, bueno, esa historia fue demasiado y vamos a darle al personaje un poco, devolverle un poco su humanidad y devolverle un poco de, no sé, darle algo por lo cual pelear, darle algo, no dejarlo en un hoyo de desesperación, sino que traerlo un poco de vuelta a transformarse en un personaje que camina por el borde de la ley, que tiene su propio sistema o código ético, pero que es más funcional dentro del universo DC. Lo otro que leí fue Sex Criminals. No sé si has leído esta serie, Alberto. No toda la serie, ese yo lo estoy comprando en hardcovers también, el primer tomo apenas no, me parece que son 10 números, pero sí le leí. Ok, yo leí, me conseguí el primer trade paperback, así que tú has leído más que yo de la serie. El primer trade paperback recopila de los números 1 al 5. El primer número es un número largo. Para el que no sepa nada de esta serie, la forma en la que se promocionó es que los protagonistas descubrían que al tener relaciones sexuales u orgasmos podían detener el tiempo, lo cual utilizaban para cometer robos. Así que en muchos sentidos sonaba como una comedia adolescente ochentera, pero realmente creo que eso le hace un flaco favor a la serie en cuanto a cómo describirla. Creo que hay bastantes elementos de comedia, pero a pesar de lo inusual de la trama, es mucho más, es mucho menos chiste sexual de lo que uno pudiera pensar, a pesar de que los hay. Bueno, la protagonista es una chica que descubre cuando tiene su primer orgasmo que es capaz de detener el tiempo, y esto ocurre poco tiempo después de la muerte de su padre. Entonces ella por mucho tiempo se siente aislada, sin poder conectarse con su madre, etcétera, y descubriendo la sexualidad, que suele ser algo muy complicado para todo el mundo, pero en un contexto muy extraño, que es el hecho de que le pasa algo que ella no puede compartir, que porque no le pasa a nadie más. Entonces no tiene forma de buscar consejo, ayuda o alguien que le permita entender qué es lo que le está pasando. Se termina consolando en esta soledad, buscando libros que sobre sexualidad que tampoco encuentra, y termina sumergiéndose en su propio mundo buscando recopilar la mayor cantidad de información posible para poder entender lo que le pasa. Eventualmente llega ya a la edad de adultez del personaje, donde conoce a otro tipo con quien tiene una relación y descubre en el momento del orgasmo que ambos comparten este fenómeno de que detienen el tiempo cuando tienen un orgasmo. Así que, bueno, algún tiempo después de encontrarse, deciden empezar a robar bancos, no tanto porque quieran ganar dinero, sino porque quieren, por un lado, vengarse del sistema, vengarse de los bancos, o de este banco en particular, y por otro, conseguir dinero que les permita salvar una librería donde o sea, una biblioteca donde trabaja la protagonista. Quería decir yo con que no es tanto una comedia ochentera sobre sexo, en que a pesar de lo inusual de la trama, lo más importante acá, siento yo, por lo menos hasta el número que estoy leyendo, pasa por la dificultad de conectarse con otras personas, a pesar de que exista intimidad, la dificultad de compartir sentimientos, de encontrar explicaciones para cosas que le pasan a uno, el aislamiento, la soledad, en fin. Y también la alegría que genera el encontrar finalmente a una persona con la cual se pueden compartir ese tipo de cosas. El alcanzar esa intimidad justamente es una metáfora un tanto rebuscada, lo de detener el tiempo, pero que tiene mucho que ver con la dificultad de conectarse con alguien de una manera íntima y satisfactoria. Así que creo que por ahí pasa. No sé si estarás de acuerdo, Alberto. Sí, ahí nada más había que hablar un poquito acerca de los personajes. Susie, como mencionas, trabaja en una biblioteca. La biblioteca tiene problemas económicos. John es un actor quien trabaja en un banco. Sobre todo al principio se habla mucho del pasado de Susie y esta imposibilidad de conectar con alguien a nivel emocional, sobre todo en un momento después de que descubre su sexualidad y tiene su primer orgasmo, es algo que no puede compartir ni siquiera con la persona con la que tenía una relación sexual. Entonces creo que juegan un poquito con esa sensación de aislamiento que le provoca el tener relaciones sexuales con alguien, hasta que después de una fiesta donde conoce a John, la primera vez que duermen juntos, ella se sorprende de que él no se quede congelado junto con el resto del mundo. Entonces él le cuenta que le pasaba lo mismo. Es jugar mucho con esta relación de ellos cuando encuentran una persona con la que pueden compartir todo, incluso esta experiencia tan inusual de quedarse solos. Entonces ese es el tema central, como mencionas, las bromas sexuales y demás son parte inherente del cómic, pero nunca son el centro del mismo. Es, a fin de cuentas, el cómic habla sobre relaciones humanas. El TP, como mencionas, son 5 números. El hardcover que yo tengo son 2 historias, son 10 números. Fuera de ese hardcover me parece que me han salido 1 o 2 números. No es tan frecuente la periodicidad del cómic. Van con un esquema de estos que acostumbra Image de publicar cada 6 semanas o cada 2 meses, así es de que no hay todavía tanto material. El cómic empezó a aparecer recientemente por acá en México, lo está publicando Editorial Camite, van muy pocos números, y es de que si pueden, la verdad es que vale mucho la pena que le echen un vistazo, más allá de la idea de los chistes de sexo que abundan. Es un cómic muy bien realizado sobre relaciones humanas con dos personajes que pues siguen tratando de hallar su lugar en el mundo, y que el convertirse en ladrones de bancos pues es algo que se da de manera natural después de una conversación, ¿no? De la biblioteca donde trabaja Susy tiene problemas económicos, tienen esta particular habilidad de congelar el tiempo después de tener relaciones, y así es de que el primer banco que asaltan es en el que trabaja John, y el tono de comedia es algo que lo hace una lectura bastante ligera. Lo de estar haciendo chistes, jugar con el cómic, la forma en que titulan las historias y demás, es algo que extiende a todas partes, porque por ejemplo los hardcovers van a ser colecciones de 10 números, pero vienen en un tamaño un poquito más grande a los cómics tradicionales. Son un poquito como los que en DC se conocen como los Deluxe Edition Hardcovers, que son un poco más grandes, o en Marvel son los hardcovers que conocen como Premier. Son ligeramente más grandes que un cómic natural. Entonces, a la hora de hacer una edición más grande de Sex Criminals, pues el mejor título que se creó era The Big Hard Sex Criminals, que es la edición dura y grande de Sex Criminals. Es algo con lo que juegan mucho en los títulos para las historias, el título de cada número, pero a fin de cuentas es mayormente un cómic sobre relaciones humanas, relaciones de pareja, esta búsqueda de compartir la vida con alguien más, y temas sobre intimidad y otras cosas. Entonces sí, no se trata de un cómic sobre sexo, como pudieran pensar, ni tampoco son criminales que estén solamente buscando a abusar de estabilidad que tienen. Es algo bastante más complejo, pero tratado de una forma ligera y muy entretenida. Sí, creo que eso es lo interesante que tiene también. Bueno, a medida que los personajes se van conociendo, se van descubriendo algunas peculiaridades de cada uno. En el caso de John, algunas costumbres extrañas que tiene, lo diagnostican. ¿Cómo se llama la enfermedad, Alberto? No me acuerdo. ADHD, que no es el desorden de atención, sino que es una especie de contestatario. Sí, no. Así, en su ADN, que lo hace tener bastantes problemas con la gente. Sí, son siglas, no recuerdo son las siglas, pero es, jugando un poquito, no es el, como decías, no hay que ofrecerlo con el Attention Deficit Disorder. En este caso es algo que lo tiene un problema para lidiar con figuras de autoridad o con reglas. Es alguien que se puede decir que es él sí es rebelde por naturaleza. Tal vez un rebelde incluso sin causa, pero cuando es con causa es peor todavía. Sí, no, es por naturaleza, lo lleva en los genes, literalmente. Entonces, bueno, y hay un gag que es bastante divertido, que es el hecho de que como puede detener tiempo, va, detiene el tiempo y defeca en la planta de su jefe. Entonces hay toda una campaña dentro de la oficina donde trabaja para descubrir quién es el cagón, el fantasma cagón misterioso, quien le deja mojones en la planta de adorno de la oficina del jefe. Y hay una parte, una viñeta que me causó mucha gracia, que es cuando entra el conserje o el encargado de la limpieza de la oficina y descubre nuevamente que han dejado un mojón en la planta del jefe y dice: "Oh Dios, por favor, no". Sí, son los momentos que tienen que ver la forma en que son ejecutados visualmente. El arte de Chip Zdarsky es muy, hasta cierto punto, cartoony. Tiene una simplicidad de línea muy, muy, muy notoria. No tiene tanto detalle. No es alguien que aspire a estar haciendo cosas realistas, pero es muy efectivo. Tiene una economía en su trazo que es digna de resaltar. A pesar de que no hay mucho detalle, lo que hace con las expresiones faciales y la composición de los cuadros para causar el mayor impacto visual sin tener que hacer tanto detalle es algo que hace que se disfrute mucho. Toda esa clase de pequeños chistecitos que se construyen entre la combinación de lo que logra con el setting en el que pone la escena y las expresiones faciales y los textos de Matt Fraction. Es una lectura sumamente divertida. Sí, bueno, también hay una secuencia muy entretenida cuando Susie le pide a una compañera que le explique sobre sexo y ella, bueno, en vez de explicarle sobre sexo, le cuenta todas las posiciones que se le ocurren y hay algunas que son muy, muy graciosas. Y también una cuando, que ocurre cuando deciden probar qué podrían hacer en el mundo con este poder que tienen. Atacando una tienda de pornografía, haciendo un poco de vandalismo y bueno, es bastante cómico lo que pasa una vez que el tiempo retoma su curso. En fin, creo que la serie tal vez tenga, no sé si la publicidad que le hicieron a la serie es la publicidad que la serie necesitaba. Creo que a mí por lo menos me generó desinterés en su momento porque pensé: "Ah, bueno, esto es como un chiste de adolescente hecho por gente ya de más de 40 años". Entonces me sonó como algo que realmente no me interesaba mucho. Ahora, viendo la ejecución de esta revista en particular, creo que es bastante más que eso. Y se hacen un antifavor limitando el alcance de la historia a decir que es una comedia sexual. Porque no, no es eso. No, es una comedia que tiene algunos elementos sexuales, pero no es una comedia sexual. Ok, Alberto, creo que con eso estaríamos terminando este podcast, a menos que te quede algo más que comentar. No, nada más proceder con esto. Habría que lograr por ahí hace algunos meses. Matt Fraction anunció que ya tienen un trato para llevar Sex Criminals a la televisión. Así de que será curioso ver de qué manera logran trasladar el humor a la televisión. Será interesante ver si consiguen mantener el mismo tono de humor. Bueno, soy de Chanel, podría ser Susi, sería bueno. Ya vas a empezar a proyectar fantasías alrededor de esto después de que estamos tratando de quitarle la aura sexual. No, no, solo pienso que soy de Chanel, es una muy buena comediante sin ser comediante, que podría ser bien el personaje. Ok. Bueno, creo que no podemos cerrar el programa después de que te quejaste de que no teníamos tema y demás, pues hubo respuesta de la gente, hubo por ahí algunas preguntas y demás, entonces creo que tendríamos que atenderlas como gesto de cortesía después de que pedimos ayuda. No sería correcto ignorarlos. Okay, bueno, ¿quién nos pregunta? Bueno, vamos a ver qué hay por acá. Gilberto Gurrola, saludos. ¿Qué cómic se podrían hacer de TV sin que fuera tanto de superhéroe? Y si tuvieran la oportunidad de escribir un cómic, ¿cuál sería y cómo lo escribirían? A ver, Revival probablemente, aunque creo que ya hay bastantes proyectos de ese tono como la serie de Revenants francesa o la serie que ahora se llama The Return, creo que tiene una temática bastante similar. No sé si se te ocurre alguna a ti, Alberto. Pues es que básicamente creo que, si lo piensas bien, cualquier buena serie en cómics, si es una buena historia, va a funcionar si la llevas a otro género. Habrá cosas que el concepto se preste para hacer una película y cosas que se presten para hacer una serie. Por ejemplo, tomando en cuenta el éxito de Game of Thrones, se me ocurre, mencionaba hace un rato Age of Bronze de Eric Schanower, que es la Guerra de Troya. El tono épico que tiene eso lo podrías adaptar fácilmente como una serie de televisión al estilo de Game of Thrones. Muchas de las series que hemos comentado en los últimos años de Image tienen conceptos que podrían funcionar como series de televisión. Acabamos de mencionar que Six Criminals ya tiene un trato. Creo que, por ejemplo, seriales de ciencia ficción, como lo que está haciendo Rick Remender con Black Science, también podría ser una interesante apuesta en televisión. Está por ahí el formato que ha adoptado HBO de tener estas series con temporadas de 10 o 12 episodios, se presta mucho para, por ejemplo, muchas cosas como Vértigo. Creo que podría hacer cosas interesantes con títulos como, por ejemplo, Sandman o Why the Last Man. Saga es otra cosa que es la forma episódica en que está escrita. Se traería muy bien a la televisión. Entonces, realmente no creo que sea tanto de qué funcionaría o qué no funcionaría, porque creo que hay muy buenas ideas por allá afuera. Por ejemplo, casi todos los cómics que hemos publicado, que hemos comentado, perdón, de Brubaker, funcionarían muy bien si los Sí, adaptaras a creo que televisión. Criminal sería, funcionaría muy bien, Fatal también. Criminal, Fatal, Velvet. incluso Velvet, si te quieres ir más atrás a las cosas que hizo con Wildstorm, Sleeper, si le quitas todas las referencias al universo Wildstorm o a IO, el concepto funcionará muy bien como una serie de televisión. Sí, creo Entonces creo que que... tienes mucha razón cuando dices que si la historia es buena se puede adaptar de alguna forma. Creo que eso es como la conclusión básica. A mí me gustaría, por ejemplo, ver Trillium. Creo que East of West, si lograse alguien adaptarla dándole algún protagonista con el cual sea más fácil conectarse que la forma un tanto fría en la cual narra la historia Jonathan Hickman, podría también funcionar en televisión. En fin. Sí, tomas ese concepto y lo escribes de una forma diferente. Otro autor que tiende a escribir de forma episódica que se adaptaría muy bien es Greg Rucka. Queen and Country podría llevarse muy bien al cine. Lazarus. Lazarus también sería una apuesta muy interesante. Fables, que lamentablemente hicieron dos copias mal hechas, de las dos no haces una, pero creo que ni Once Upon a Time, ni... ¿Cómo se llama la otra? No, no sé. Grimm, y me parece que hay una más. También había que recordar que, pues, aquí bien podría haberse incluso dado una acción legal, porque la cadena de televisión que hizo Once Upon a Time había comprado los derechos para adaptar Fables. Nunca lo hicieron, lo dejaron expirar, y después de que le regresaron los derechos de Fables a Bill Willingham, fue que empezaron la producción de Once Upon a Time. Entonces, sí, me parece que por ahí hubo algo de juego sucio de por medio. Pero sí creo que hay muchos conceptos que la naturaleza episódica se llevaría muy bien. Aparte, ahí hay algo que comentaba hace algunos años Warren Ellis que me causaba curiosidad, porque si lo piensas bien, la mayoría de las novelas gráficas son historias contadas en un promedio de entre 100 y 150 páginas. Si los tomaras como si fuera un guión de cine usualmente tiene un ritmo que es más o menos una página por minuto. Entonces, si tú tomaras una novela gráfica con esa misma escala de tiempo, una página por minuto, una novela gráfica equivaldría a una historia de entre 100 y 150 minutos, que sería de 1 hora 40 a 2 horas y media, que es la duración promedio de una película. Mientras que los cómics serializados, antiguamente eran historias de 22 páginas. Las series de televisión de media hora están compuestas por 22 minutos de historia y 8 minutos entre comerciales, secuencia de entrada y créditos finales. Así es de que creo que hay una correlación ahí entre cómics y narrativa visual, cine, televisión, que es curiosa. En el caso de series de 2 horas, pues piensa lo que si fueran cómics de 48 páginas, con 40 o 44 páginas de historia, que te daría para un episodio de 1 hora, y creo que es un paralelismo curioso, que los cómics serializados tengan una longitud que pudieras adaptar a televisión, mientras las novelas gráficas se prestan para adaptar al cine. Creo que podrías tomar ese mismo principio para pensar qué funcionaría. Piensa en los cómics serializados que tienen arcos, que te cuentan una historia completa o van construyéndola en dos o tres episodios, son la clase de cómics que podrías llevar a la televisión, mientras que las novelas gráficas con una historia completa en un centenar o ciento y pico de páginas son las que funcionan muy bien en cine. Pero creo que a fin de cuentas se trata de eso. Si tienes una buena historia que contar, es muy probable que pueda sobrevivir una adaptación a otro medio sin mayor problema. Sí, así que la respuesta sería muchísimos cómics se pueden adaptar a cualquier cosa. ¿Cómo se llama? Robot. Atomic Robo, por ejemplo, sería una excelente serie animada. Sí. Bueno, la otra parte de su pregunta, si tuvieran la oportunidad de escribir un cómic, ¿cuál sería y cómo lo escribirían? No sé realmente qué. No, no creo que yo tenga una respuesta. No, no me sentaba a pensarlo. Supongo que trataría, por el tipo de cómics que me gustan, trataría de hacer algo, ojalá de. O haría una historia muy seria. O trataría de hacer una historia ridículamente entretenida de acción. Creo que me iría a uno de los dos extremos. Algo muy, muy grim and gritty o algo que sea ya bordeando la parodia de la acción exagerada. Yo, pues, lo que puedo decir es que afortunadamente tengo gusto por muchos géneros, entonces sí hay muchas cosas que me gustaría poder contar en cómics. He tenido la fortuna de que me han publicado un par de historias cortas. En ambos casos fueron cosas de ciencia ficción. La ciencia ficción son mis géneros favoritos, pero creo que yo me orientaría más un poquito hacia fantasía oscura, tal vez con tintes de noir. De hecho, por ahí tengo algunos proyectos que están en desarrollo todavía las historias, pero sí, a mí particularmente cosas que me gustan son eso, la ciencia ficción, la fantasía oscura, no tanto fantasía épica o espada de hechicería, sino jugar un poquito con cosas sobrenaturales o magia en entornos no tan no tan dados al cliché. Algo que seguramente, si eventualmente se da, va a tener una cantidad estúpida de referencias a la cultura pop, porque es algo que siempre me ha gustado mucho. Tengo una tendencia a siempre estar asociando ideas y hay referencias en las cosas, entonces algo que seguramente terminaría siendo yo mismo. Ok, y bueno, si se tratara de algún personaje que me gustaría escribir, voy a Wally West, y yo creo que Alberto, no sé, Peter Parker. No sé si es algo que puedes escribir, es algo que disfruto mucho, pero no. Tú me mencionabas al principio de esta edición que tiendo a ser demasiado sarcástico, entonces no sé si mi forma de acercarse a las cosas se prestaría a escribir Peter Parker. Sí, bueno. Sé que puedes escribir un buen Grendel, por ejemplo, o un Grendel que al menos si fuese reconocible como un homenaje a lo que hace Matt Wagner. No sé si podría manejar a Peter Parker, al menos en estos momentos de mi vida. Ok. Bueno, Dan Slott es bastante sarcástico también, así que no es un impedimento insalvable. Pero es bastante más divertido que yo. Bueno, eso podría ser. Ok, mira, aquí el bizcochito nos hizo muchísimas preguntas. ¿Me recomienda leer el Silver Surfer de Dan Slott? Sí, aunque sea solo por los dibujos. ¿Piensa leer algo de Marvel después del desbarajuste de Secret Wars? Todavía no sé, no me preocupó realmente de qué es lo que va a lanzar Marvel después de Secret Wars. Así que no sé, pero tampoco tengo una predisposición a no leerlo, así que habrá que esperar unos meses más. De mi lado, yo puedo decir que a mí realmente no me preocupa el estado de la línea en general. Si hay cómics individuales que me resulten atractivos, los voy a leer sin importarme el estatus de lo que vino o lo que fue antes. Creo que a veces el querer amarrarse a una continuidad es un problema, pero por ejemplo sé que yo voy a seguir leyendo Silver Surfer, que voy a leer las cosas que hagan con Spider-Man, el Hawkeye que están preparando con arte Ramón Pérez, lo que he visto se ve fenomenal, así es de que seguramente también seguirá por ahí. Sí, creo, pero que ya, una cosa, ya apareció, creo que va como en el número 3, que empezó a salir antes de que terminara el Hawkeye de Fraction. Sí, pero igual ahí por costumbre estoy esperando a que se junten o a que haya alguna primera colección antes de entrarle, pero lo que he visto al menos del arte luce fenomenal y la verdad es que sí me causó curiosidad ver de qué forma siguen la versión de Fraction y Aja. El Surfer de Slot es un cómic divertidísimo, la verdad es que puedes tomar casi cualquier número y echarle un vistazo. Si puedes ver el número uno, échale un vistazo a ese número en particular. Te cuenta lo que necesitas saber para tener una idea del tono y de ahí te vas a dar cuenta si lo quieres leer o no. Además de que el arte de Michael Allred es fabuloso, es algo que hace que valga mucho la pena. Incluso si no te divierten las historias, seguramente vale la pena mucho comprarlo nada más para estar babeando con el arte. Y sigue las preguntas. ¿Ya no han leído más cómics de Chu? ¿Les gustó el cómic? Yo leí los primeros, creo que 10 o 12 números, o sea, los dos primeros tomos. De ahí no lo he leído más, no porque no me haya gustado, sino porque no me he hecho el tiempo. Sí, me gustó bastante, me reí muchísimo con Chu. Sí, es un cómic muy divertido. A mí en particular me gusta mucho, pero igual yo como empecé a coleccionarlo en los tomos, es como viendo, sale el tomo. Entonces estoy consciente que está haciendo el cómic, pero no... Yo tengo la costumbre que no me gusta leer las cosas en episodios, entonces o dejo que se junten o que empiecen a aparecer las colecciones antes de empezar a leerlos. Y en este caso también estoy comprando los tomos grandes. Yo voy en ese momento hasta el número 40, que es lo que incluye el volumen 4 de la Omnivore Edition, que aparte me parece que es el nombre más adecuado para estas colecciones. En lugar de que sean Omnibus, son Omnivores. Son tomos que recopilan 10 números de la serie. Entonces el más reciente es el cuarto, que apareció el año pasado, incluye hasta el número 40. La serie lleva 50 y tantos números, seguramente no tarda mucho en aparecer por ahí el volumen 5 y me podré poner al día, pero es un cómic que es muy muy divertido. A mí la verdad me gusta mucho, tanto a nivel historia como el arte de Rob Guillory. Seguramente conforme se vaya acercando la serie al final, que supone que ya entró en la recta final, no sé cuántos números tiene planeados, 60 y algo, pues ya tendremos oportunidad de comentar la serie completa una vez que termine. Y la última pregunta es si recomendaríamos la serie de Agent Carter. Yo vi los tres primeros capítulos, me pareció ok, pero no la seguí viendo. Yo creo que ahí depende de qué tan metido estás con el universo cinematográfico de Marvel, porque es así como que el previo es el capítulo de explicarte qué fue lo que provocó la creación de S.H.I.E.L.D., hacia dónde iba. Entonces, la serie está bien hecha, es bastante entretenida, empieza mucho mejor que Agents of S.H.I.E.L.D., pero si vale la pena verlo o no, pues depende mucho de qué tan involucrado estés con los personajes o qué tanto te interese conocer acerca del pasado del universo cinematográfico de Marvel. Ok, suponiendo que sí lo esté. Suponiendo que lo esté, sí, la verdad es que sí vale la pena. La serie está bien hecha, las relaciones entre los personajes están muy bien llevadas. El papel de Peggy Carter, que interpreta Haley Atwell, es un personaje femenino fuerte, carismático. Es una serie que se deja ver muy, muy agradablemente. Entonces, si te interesa conocer un poquito más acerca del pasado del universo de Marvel que hemos conocido a través de, sobre todo de las películas, es algo que vale mucho la pena. Ok, ¿queda alguna otra pregunta? Sí, de las que yo tenía por acá. Nacho Ortiz tiene algo, pregunta sobre Fantastic Four. A colación de que fallece, ¿qué películas de fantasía o ciencia ficción consideran que cumplen mejor con la premisa o con lo que esperamos ver de la primera familia de Marvel? The Incredibles. Pues... básicamente, tomando en cuenta lo que comenté hace un rato, que hablaba de los cómics de Lee Kirby, creo que aquí habría que tomar en cuenta que quizás lo que en el estudio en Fox no han entendido, porque es algo que no se refleja en la forma en la que lo adaptan, tampoco se dio con las adaptaciones de Team Story. Antes que nada, es una familia, son personas que se preocupan por ellos mismos, no son superhéroes, son básicamente es un científico que por su trabajo termina convertido en aventurero y rodeado de sus seres queridos, y que por un accidente adquieren poderes y deciden usarlos para ayudar al mundo. Entonces, básicamente, en cine, el más claro ejemplo es The Incredibles. Es una familia que tiene poderes y no se detienen a pensar por qué tienen poderes o qué es lo que los hace diferentes, y simplemente interactúan como familia y utilizan sus poderes de acuerdo a lo que su conciencia les dicta, pero así de amoldarse a lo que debiera ser Fantastic Four, pues la idea es esa, que tiene que, primero que otra cosa, tiene que ser una familia. Entonces, el ejemplo más claro es justamente de Incredibles. por tono, no sé, alguna película de ciencia ficción, aventura, de Fantastic Voyage, tal vez, no sé. El núcleo de Core. Sí, pero esa es muy mala, Sí, Alberto. es entretenida. Si eres fan de la ciencia ficción, la película tiene suficiente para mantenerte entretenido. Y es la misma idea, Pero científicos que deciden. sí, pero es esencialmente idiota la trama, pero lo mejor es Stanley Tucci en esa película, debo decirlo. Sí, porque es quien termina por reunir a todo el grupo y hacerlos que se comporten como si fueran una familia, un grupo de amigos. No, era el científico idiota y altanero, pero es muy buena la parte en la cual se sacrifica para que la misión tenga éxito y se Es pone como a Doom. grabar sus memorias y de repente, claro, es como Doom y de repente dice, ¿qué estupidez estoy haciendo? Ese es el mejor momento para mí de la película. Sí, pero es más o menos el tono. Aun si la película tiene sus defectos y falla, pues trabaja sobre la misma premisa de tener una aventura de ciencia ficción con personajes bien desarrollados. No tan bien como debieran, pero creo que funciona. Bueno, está bien. Creo que hay mejores ejemplos, A pero en fin. ver, a ver, a ver, ¿y por qué no das otro? No, no se me ocurre, pero es que tiene que haber algo mejor. Entonces, no digas que hay mejores ejemplos si no tienes uno. O Bueno, sea. debe haberlos, tiene que haberlos, por favor. Bueno, si hay mejores ejemplos de cómo deben ser los Fantastic Four, pues siempre corren el riesgo de que Marvel decida demandarlos por apropiarse de ideas y conceptos suyos. Por ahí, Jorge Tobalín, pues no sé qué tan en serio tomar su pregunta. No, no, Por realmente favor, no sé si no valga la la lea. pena. Si alguien quiere que le hagan publicidad, que pague. Sigamos. No, no le paga a los colaboradores. ¿Tú crees que va a pagar publicidad? No lo sé, pero esa es la regla. O sea, Jorge, honestamente, si quieres publicidad, esperamos, sin una remuneración económica, pues al menos algunos regalitos o dádivas al respecto. Porque no podemos hablar de gratis de la revista, y mira que lo hemos hecho muchas veces. De hecho, en esta edición ya la mencioné dos veces. Sí. Así es de que, sí, esperamos al menos algunos regalitos o dádivas a cambio de estas continuas menciones, o dejaremos de hacerlas. Okay, eso suena a extorsión, pero bueno, Alberto, ¿nos queda alguna otra pregunta? Y la última, pues la respondimos sin querer. En Twitter, Carlos R. Bernal, mejor conocido como El Cacha, dice: para los que conocemos poco el personaje, hablen de Degun. Ah, sí, Servido. listo. Ok, entonces llegamos a la fase de despedida. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org o en Facebook a través de www.facebook.com/comicverso. También nos pueden ubicar en Twitter. A mí me pueden seguir en @epedrero. Al podcast lo pueden seguir en @comicverso y a Alberto lo encuentran como. Albion2112. También nos pueden escribir un correo electrónico a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. En algún momento voy a renovar el Tumblr de Comicverso, pero todavía no me he hecho el tiempo. Lo mismo Y dijiste la semana pasada. sí, pero ya va. Y eso, Alberto, ¿con qué canción nos despedimos? Pues ya que no hemos tenido ideas recientes y que tú sí te fuiste de plano a un extremo de vamos a tomar una canción vieja y demás, pues vámonos otra vez con algo viejón, pero no tan viejo. ¿Qué te parece Ricochet de Faith No More? Creo que ya lo usamos. ¿No tienes alguna otra ¿Ricochet? alternativa? Sí. Creo que tú mismo la pediste hace como 6 podcasts. Caray, no creo que tenga tampoco en todo caso, pero bueno, que sea algo de Faith No More. ¿Qué te parece Ashes to Ashes? Ok, me parece. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, sepan que están escuchando Ricochet en el caso que me haya equivocado y que no la hayamos usado antes en el podcast. Que estén muy bien, cuídense y eso, tomen pastillas para la memoria para que no sean como yo. Eso, o guarden listas de lo que hacen. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Don't